Estás a punto de entrar al misterioso mundo de realidad paranormal. Sean bienvenidos, buenas noches. Estamos en una transmisión en vivo desde YouNow. También estamos saliendo, estamos apareciendo en mi canal de YouTube Oxlack Investigadores, tu realidad paranormal. Sean bienvenidos y estoy muy contento de que estén entrando después de hace mucho tiempo que no hacía una transmisión. Y el día de hoy es muy especial porque vamos a comenzar un nuevo programa en vivo. Muchos de ustedes me habían pedido que hiciera algo como lo que el día de hoy vamos a realizar. Y es que ustedes pueden llamarme por teléfono. El teléfono está en pantalla y me pueden contar su experiencia paranormal. Entonces vamos a escuchar y atender las llamadas de las personas y que me cuenten lo que han vivido, lo que han escuchado, las leyendas de sus pueblos, de sus ciudades, si alguna vez les ha sucedido algo extraño, desconocido a ustedes o a sus familiares, etc. Así que el teléfono está en pantalla y desde inicio pues voy a mandar algunos saludos. Voy a poner el teléfono en modo avión y cuando abra la línea podrán llamar por teléfono y comenzaremos este programa. Así que primero que nada quiero mandarle un saludo a Ultra Gamer en YouNow. Esta transmisión y desde todas las transmisiones ya de aquí en adelante con este nuevo formato Realidad Paranormal, transmisiones en vivo a partir de las 10 de la noche, también voy a estar invitando a la gente de YouTube. Tengo acá a la gente, el chat de YouTube, lo estamos viendo de esta forma que no se alcanza a ver, pero bueno, ahí voy a estar leyendo los comentarios también de la gente de YouTube, como David Moisés Vélez también dice salúdame, a Jesús Carril dice hola, como para Israel un abrazo, Jesús Carrillo gracias, Betty González gracias también, a Tania un abrazo también que me está viendo desde YouNow. Así que estoy leyendo comentarios desde la plataforma de YouTube y también en YouNow. Voy a abrir en este momento el teléfono para que puedan llamarme. Y si quieren contarme alguna experiencia paranormal, algo que les haya sucedido o cualquier cosa, este es el número telefónico 7226044528. Estoy contento de estar nuevamente con ustedes. Gracias por los likes y las barritas que están dando en YouNow. en YouNow. Gracias, por favor, denle gracias a Angélica García por las morritas. Pueden darle clic a la ruleta para que comiencen a dar regalos en YouNow. Por las barritas, mil gracias. Este es un programa que estamos iniciando desde cero. Así que la fan número uno en YouNow es Angie. Tengo una llamada telefónica. Vamos a... Barritas están dando... Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? Habla Alfredo Cedillo. ¿Qué tal, Alfredo? Cuéntame. ¿Desde dónde me llamas? Te estoy llamando de Cuernavaca. Desde Cuernavaca. Buenas noches. Ok, cuéntame. Bueno, me da gusto primero poderte saludar, felicitarte por tu trabajo tan profesional. Somos compañeros scouts toda mi vida. Gracias. Caballero Águila. Órale. Bueno, y tú sabes que en todos esos campamentos siempre sucedió algo. Nosotros fuimos al río Chontacuatlán. No sé si ya tuviste oportunidad de ir. Sí, a Guerrero, al Chontacuatlán. ¿Hace cuánto tiempo fuiste a aquel río subterráneo? Ya tiene un rato. Ya tengo 50 años ahora. Fui a tu edad, más o menos. Genial. Pero mira, no sé si te ocurrió esto. Me gusta platicártelo porque siempre que vas en el río, antes de la temporada de lluvias, íbamos bien alumbrados, con muy buen equipo, pero veíamos que nos hacían señales adelante. ¿Cómo? Entonces, señales con, pensando que era otro grupo de personas que nos hacían señales con lámparas. Sí. Y resulta que caminábamos hacia donde estaban pensando que necesitaban algo, o solo quería otro grupo de scouts que quería saludarnos, algo así. Entonces, nunca los lográbamos alcanzar y nos llevaban hacia lugares muy complicados para empezar a bajar. Entonces empezamos a pensar que necesitaban ayuda, guardábamos silencio y ya nos íbamos acercando y se hacía más lejos la luz y más lejos y nunca los podíamos alcanzar. Luego digamos que íbamos a favor de la corriente del río y de repente ya aparecían atrás las luces. Y así nos trajeron un buen rato. Nosotros, en afán de ayudar, dimos la atención, pero la verdad es que nunca los pudimos alcanzar. Después ya nos empezó a entrar la duda, nos cansamos y después ya empezó el miedo. Okay. Porque nunca los pudimos alcanzar. Nos hacían señales morse, ilegible, pero se intentaba hacer algo así. Bueno, fue una experiencia interesante porque estábamos jóvenes, chicos. Al principio era ayuda y al final fue miedo porque nos llevaban a lugares difíciles. Estuvo muy interesante y me imagino que tú ya conocías el lugar. Sí. Tiene todo el escenario para, pues, para esta buena plática y fue algo real, no es algo que imaginamos o que nos contaron, fue algo muy real y quería compartirla con tu público y contigo. Sí, pasa que para que la gente entienda un poquito de esa caminata hacia el río Chontacuatlán, para entrar a aquel río es un río subterráneo, hay que caminar pues algunos kilómetros en la noche en el bosque para llegar hasta una, pues como un tipo barranco donde hay que descender para entrar al río subterráneo. Todo eso se hace en la caminata nocturna. Entonces aquí me está comentando que ustedes iban avanzando y que enfrente de ustedes había como que luces, que les mandaban luces, les hacían señales, pero jamás pudieron alcanzar a aquellos que presuntamente estaban ahí adelante, ¿verdad? Es correcto. Y bueno, al principio, como migajas de pan, eran muy cercanas las luces, fuertes, y casualmente nos llevaban a lugares muy difíciles de accesar. Tú conoces muy bien el río, y hay lugares que están muy sencillos y nos llevaban hacia lugares difíciles o caídas. ¿Ya ves que de repente hay caídas? Sí, sí. Y bueno, ya sabes, poniendo equipo, cuerdas, todo en orden. Y ya que lográbamos bajar y pensamos que iba a estar la gente ahí, nada. Y nos cansaron muchísimo, la verdad fue una experiencia difícil, pero real, o sea, bien tangible, porque alguna vez en el grupo y a los demás grupos de zona les comentamos que pasaron y algunas dos o tres personas de grupos diferentes nos comentaron que les pasó lo mismo. Es como si algo los estuviera guiando por caminos pues peligrosos y desviándolos de donde tenían que ir. Sí, fíjate que, digo, hablando un poquito más del asunto paranormal o gnóstico, místico, la verdad que sentíamos que después de aquí hicimos un recuento ya tranquilos, la verdad sí nos estaban llevando a lugares muy duros, como que querían cobrar algo ahí, no sé, algún accidente que nos sucediera. También las pilas siempre llevábamos de resguardo, tú sabes las reglas para bajar ahí. Sí. Pues no nos duraron ni la mitad de lo que teníamos planeado, sacamos las de resguardo y al final ya muertos de miedo, ya ves que hay muchas tarántulas y todo eso, la madera que se aloja en las curvas y en el techo, horrible, ¿no? Después ya estábamos en un lugar donde había un montón de tarántulas y animales que hay en esas cuevas, se puso todo muy peligroso, entonces ya mejor hicimos conciencia, nos quedamos en un lugar juntos a dormir, a esperar que amaneciera para continuar la caminata, pero es muy interesante. Muy bien, ¿dónde nos estabas viendo? ¿Me estás viendo en YouNow o en YouTube? YouNow. Desde YouNow. ¿Y desde cuándo ves las transmisiones? Desde que iniciaste. Bueno, soy pues fanático. Muchísimas gracias por ver las transmisiones y por contarnos esta historia, que sí me hiciste recordar algo que ahora les contaré. Y te mando un gran abrazo. Gracias por la llamada. La primera llamada de este nuevo programa que se llama, como ya desde hace mucho tiempo, Realidad Paranormal, pero desde ahora ya vamos a hacer este tipo de formato en vivo. ¿Qué te parece? Excelente. Bueno, más porque pues tú sabes que somos una hermandad grande, aunque pase el tiempo siempre vamos a hacer lo mismo, siempre vamos a hacer scouts. Tú sabes esas noches largas, esas pláticas, esas fogatas, esas caminatas para llegar al río que diste una muy buena introducción. Son inolvidables. Tan inolvidables, y yo te he visto de repente con tu uniforme por ahí en tus viajes, y pues me hace recordar todos esos días cuando me tocó a mí. Wow, son momentos inolvidables, y qué bonito es vivir la vida scout. Y bueno, con esas experiencias que ahora que me cuentas, pues vinieron a mi mente muchas de esas historias. Ahora mismo voy a compartir una, y te agradezco mucho porque eres la primera llamada y bueno, por la calidad de persona que se escucha que eres y las buenas vibras que me mandas. Gracias, en verdad. Al contrario, te felicito, hermano, y me gustaría que le mandaras un saludo a mi familia que te están viendo. Somos la familia Cedillo Arredondo. Recibe un fuerte abrazo de parte de nuestra familia. Sé que te sobran las felicitaciones, pero estás donde estás porque lo mereces. Familia Cedillo Redondo. Correcto. Arredondo yo soy del centro de la ciudad y mi esposa es de Culiacán. Perfecto. Bueno, un abrazo a la familia Cedillo Arredondo y gracias por estar en esta transmisión y contarnos la experiencia. Te mando un abrazo, mi hermano. Esperemos que algún día que vaya para allá, para Morelos, o en algún otro evento nos podamos encontrar. Cuando gustes, ahí estoy a la orden. Cuídate mucho. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, ahí estamos. Es la primera llamada. Voy a poner fuera de línea el teléfono mientras tanto para leer algunos comentarios. Y es la primera llamada que entra en este nuevo formato. Estoy muy contento. La familia Cedillo Arredondo, un abrazo por ser los primeros en llamarnos por teléfono y por estar siempre al pendiente de las transmisiones. Quiero mandar saludos ahora mismo para la gente en YouTube. Dice un abrazo que me está viendo en YouTube. Un abrazo también, gracias también por estarme viendo en YouTube. Salúdame, Oxlack, desde la entrada Santa Elena, Ecuador. Pablo Alay, que me está viendo desde Ecuador, allá en YouTube. Y acá en YouNow tenemos a Joel, a Jesús S, a Ani C, a Andri Luz Z, a Yocomali Ortiz. Gracias a toda la gente que me está apoyando con las barritas, con los likes, con las donaciones también en YouTube. Gracias por toda la gente que dona 10, 20 pesos, $5, $100, mil gracias a todos los que donan y que me apoyan en esta transmisión, pues para que podamos tener muchas más en las noches. Recuerden, este formato lo voy a comenzar a hacer desde el día de hoy a las 10 de la noche entre semana. Así que hoy estamos inaugurando este programa y quiero contarles ya que nuestro buen amigo nos contó una experiencia de los scouts. Precisamente para ir a esa cueva subterránea se inicia la caminata nocturna y vas caminando primero por toda la carretera, que está completamente sola y aislada. La carretera que va del Estado de México hacia Acapulco, digamos, hacia Guerrero, está completamente entre montañas, así que todo es bosque, y durante la noche solamente escuchas el silencio y los animales entre las hierbas, las cigarras y muchos otros ruidos que te poco a poco te van envolviendo en un ambiente como de miedo, de terror, porque primero no ves nada, hay un líder que te puede ir llevando entre el bosque para llegar hasta el barranco, en donde hay que poner una cuerda, donde hay que bajar por un cable de acero y después por unas escaleras colgantes hasta llegar a la entrada de un río subterráneo. Como lo hizo mi buen amigo y como yo lo hice en mi momento, creo que fue de la misma forma, es entrar muy muy de noche, se hacen 8 horas caminando, nadando y escalando dentro de ese río, por eso se entra de noche, para salir ya de mañana. Entonces nos comenta que en ese trayecto había un grupo, al parecer enfrente, que les hacía señales con una lámpara. Esto puede ser que a veces nos confundamos, que a veces en la oscuridad, porque es una oscuridad a veces penetrante, que podamos alucinar un poco y ver luces donde no lo hay. Ahora que me contó esto, yo recuerdo que la segunda o la primera vez que entré a ese río subterráneo, me fui hasta enfrente, iba flotando, traemos chalecos salvavidas, pero se me hacía tan lejos, tan largo el camino, estaba muy muy cansado, que dentro de esa gran caverna, es una caverna enorme, veías luz al final, ya veía la luz, entonces me apuraba para salir, yo ya tenía deseos de salir de esa oscuridad, de esa caverna, y cuando parecía que iba a llegar a esa luz, no era nada, entonces fui poco a poco siguiendo una luz que entraba que no existía, y cuando de verdad vi la luz que le llaman la aurora, como si fuera el amanecer dentro de la caverna, se ve increíble, es tan reflejante, tan brillante que te quedas deslumbrado, pero no sé cómo podía yo ver una luz al final cuando en realidad no era nada. Entonces seguramente pudo haber sido el mismo efecto, y es que cuando tú estás en una oscuridad completa, tus sentidos te pueden engañar. Si tú estás cansado, de igual forma. Las leyendas o la gente también cuenta que en esos lugares inhóspitos donde hay bosque, donde está oscuro, donde no hay personas, pues habitan seres extraños, seres de la naturaleza, les llaman duendes. Y quizá esos duendes o cualquier ánima que ande en ese lado, pues podría guiarte hacia un destino que no te gustaría, ¿no? Hacia la muerte, hacia algo peligroso, hacia llevarte a algo malo. Esas son las leyendas que se cuentan. Hay muchas leyendas y muchas historias que la gente cuenta en los cerros, en los montes, en el bosque, que sucede que si tú estás solo, alguien te puede empezar a guiar hacia lugares que tú no conoces o que son peligrosos, y al final encontrar la muerte, ¿no? Hay muchos espíritus dentro de las leyendas de nuestros antepasados, de los abuelitos, que nos cuentan que tengamos cuidado de ir a esos lugares cerrados del bosque, porque podríamos ser víctimas de algunos de estos entes. No solamente en México, sino toda Centroamérica y Latinoamérica está llena de relatos de personas que les ocurren cosas, que se pierden dentro de esos bosques muy cerrados o de las montañas. Voy a leer un comentario y después voy a abrir nuevamente la línea telefónica para que me llamen y me cuenten una experiencia. Gerardo Vengativo dice: menos mal que vivo en una ciudad, dice Gerardo Vengativo. Mi madrina está viéndome en esta transmisión, le mando un abrazo a mi madrina. Le tengo más miedo a los vivos, dice Angie BBR. Diego dice: saludos desde Los Ángeles, California. Gracias a toda la gente que me ve en los Estados Unidos. Gracias por estar sintonizando esta nueva forma de presentar los fenómenos paranormales. Muchos me lo habían pedido, que si hacía transmisiones o quisiera un programa como el de La Mano Peluda. Recuerden que lo hago con mucho respeto hacia Juan Ramón Sáenz, que fue alguien a quien admiré mucho tiempo, a quien seguí bastantes noches de la mano peluda, y que nos emocionó y también nos daba miedo escuchar esos programas, pero nos gustaba, ¿no? Por Radio Fórmula. Recuerdo el día que Juan Ramón fallece, se hace noticia nacional, y obviamente yo, estando dentro de esto, de los fenómenos paranormales, de contar historias, en mis inicios, eran mis inicios recién, pues me comuniqué con la familia, le di mi pésame y sentí una pérdida muy muy fea, no solamente porque era un personaje al cual yo escuchaba todas las noches de la mano peluda, sino porque era un apasionado del miedo, del terror y de estos fenómenos, y lo hacía con una calidad y un profesionalismo, sin que él fuera un investigador, sino solamente un locutor. Lo hizo tan genial y maravilloso que jamás nadie ha vuelto a hacer un programa como el que tenía Juan Ramón. Así que con mucho respeto hoy comienzo esto, recordándolo y poniéndolo de frente como un ejemplo y como alguien que me motivó para hablar de estos temas que son súper interesantes. Así que todo mi respeto a Juan Ramón Sáenz en donde esté y a su programa La Mano Peluda. Un abrazo también para Yair Cortés, para Javier Valente que me están viendo desde YouTube, a Gisela Andrea. Gracias a toda la gente por sus donaciones, por los likes, por las barritas, por las ruletas. Gracias a Mali que ya acaba de llegar aquí a YouNow. Mali es una de las principales fans de esta plataforma en YouNow. Le mando un abrazo. Gracias, Mari. Y ok, vamos a hacer la siguiente llamada. Vamos a ver quién nos llama. Voy a abrir teléfonos en este momento. Es el 7226044528. 7226044528. Pueden llamarme y contarme alguna experiencia. Miren, acaba de entrar una llamada nueva. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Realidad Paranormal. Hola, buenas noches, hola. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿desde dónde nos llamas? Mira, yo te estoy viendo y te estoy llamando desde New Haven, Connecticut, Estados Unidos. Órale, desde Connecticut, gracias. Un abrazo a toda la gente que está en Estados Unidos, todos los latinos. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Antonio Barranco. Arturo. Antonio Barranco, sí. Antonio, ¿qué tal, Antonio? Buenas noches, cuéntame. Buenas noches, pues yo quiero compartir una historia que algo me pasó a mí, me impactó demasiado porque yo soy de las personas que pues no creen en los fantasmas, en cosas así espirituales, ¿no? Sí. Pero lo que a mí me pasó, a mí y mi cuñado, fuimos a un campo a traer hierba que se le llama alfalfa para conejos. ¿Esto en dónde fue? Conejos. Eso fue en Tlaxcala. En Tlaxcala, okay. Sí. Entonces nos fuimos a las 5 de la tarde, nos fuimos en bicicletas y lo íbamos a traer en unos bultos encima de la bicicleta. Cortamos la hierba y nos dieron las 7 de la noche. Ya a esa hora ya estaba oscuro. Ahí es un área donde no hay casas, es puro campo. Entonces mi cuñado es bien, bien miedoso. Él me dice, ya se hizo tarde y como que lo vi que se empezó a asustar, ¿no? Sí. Entonces, él quería irse por una autopista, y ahí en esa autopista siempre ha habido muchos accidentes, y sobre todo los muchachos que manejan bicicletas siempre los atropellaban ahí. Okay. Y yo le dije, no nos vamos a ir por allá, nos vamos a tener que ir por una barranca, y ahí no pasa nada. Y él me dice, ¿cómo no vas a ir por una barranca? Está bien oscuro y todas las cosas. No, pues yo me voy por allá. Digo, yo prefiero irme por allá. Yo le dije, ¿y qué nos puede pasar si al fin de cuentas, si encontramos un muerto, no nos va a hacer nada porque ya está muerto? Sí. Mientras en la carretera encuentran a un loco y nos puede matar. Digo, no, yo me voy por acá. Y él, como por su miedo, él me siguió. Entonces, en el trayecto del camino, venimos en silencio, yo adelante y él atrás, y no me hablaba porque estaba como enojado. Entonces ya atravesamos la barranca, caminamos y llegamos casi a la casa. Y en la casa había un poste con una luz. Y ahí fue cuando le hablé a mi cuñado, le dije, mira, ahí viene mi suegro, o sea, que es el papá de él. Ajá. Dice, sí, dice, lo más seguro que ya no se va a alcanzar, porque ya nos tratamos. Digo, pues es lo más seguro. Entonces, en esa misma luz, nos encontramos. Y yo le dije, suegro, hola, ¿cómo estás? Y me dice, bien. Y seguí caminando porque ya estaba yo cerca de la casa. Sí. Y mi cuñado le dijo, hola, pa, dice, ¿cómo estás? Y me dice, bien. Eso fue lo único que le dijo. Y él también siguió caminando, y mi suegro siguió caminando como para enfrente. Nosotros supusimos que él iba a la tienda, ¿no? De la esquina. Ok. Pero no. Entonces yo ya llego, abro la puerta, entro a la casa, dejo la puerta abierta, entra mi cuñado, deja la puerta abierta, porque supusimos que mi suegro fuera a la tienda. Entonces mi esposa me dice, ¿y por qué dejan la puerta abierta? Digo, porque encontramos ahí a mi suegro, a mi papá, a tu papá. Ajá. Y supusimos que va a la tienda. Y va a regresar. No, y me dice, mi papá no, está en la casa, ahora mismo está en la sala viendo novelas con toda la familia, con mi suegra y mis cuñados. Sí. Digo, ¿cómo? Entonces, yo le dije, hasta allá, de mala forma, tú estás loca, ¿cómo se cree si ya acabo de verlo? Ahí. Y le dije a mi cuñado, le digo, ¿es verdad este José? Porque se llama José. ¿Verdad que lo vimos? Dice, sí, él, yo creo que va a la tienda. Dice, no. Entonces yo corrí hacia la sala y él estaba en la sala. Estaba en la sala viendo las novelas. Entonces le dije, wow, nos quedamos con... Ahí fue cuando se nos paró los pelos, sentí miedo y le platiqué a mi suegra y le platiqué todo lo que habíamos pasado. Y ella... cree que a lo mejor era un espíritu que ya de ahí desde el campo ya nos estaba agobiando. Ajá. Y nos como que nos quería llevar a la carretera para que algo malo nos pasara. Ella cree eso. Esto es extrañísimo. ¿Y tu suegro, bueno, después de eso, siguió bien? ¿No le pasó nada malo? No, mi suegro, fíjate que él no ha muerto, él está normal y él nunca le ha pasado nada. Y nosotros lo vimos bien en la luz y algo bien raro que siempre lo vimos con la ropa que él usa para ir a trabajo, una gorra y las botas y la ropa que usa para ir a trabajo. Sí. Y con esa misma ropa lo vimos, y cuando entramos a la sala él estaba vestido de diferente forma. Qué extraña experiencia. Obviamente, bueno, cuando lo encontraste, ¿tu amigo también estaba ahí? Mi cuñado. ¿Tu cuñado? Sí, mi cuñado, te digo que él venía atrás de mí caminando y él también habló con él. ¿Y qué hora era? Ya, en ese momento ya eran como 7:45. Esto es... ya estaba oscuro. Muy, muy extraño porque, bueno, solamente platicaron, lo vieron, pero no hubo ningún otro dato que les diera. No hubo como que razón para que un espíritu hiciera esa... se presentara de la forma de tu suegro, y tu suegro pues estando en vida y estando dentro de la casa. Exacto. Entonces ahí yo me di cuenta que era un espíritu, porque dije, wow, yo pensé que solamente los espíritus los podía ver en la oscuridad y hacían ruido o cualquier cosa, pero no, tú los puedes ver físicamente y en la luz y hablan igualmente que la persona que tú crees que es. Okay, te voy a platicar un poco de esto. Sí, bueno, nosotros no tenemos entendimiento de cuando suceden estas cosas, porque sí suceden. Hay muchas personas que dicen que no pasa, que no existen los fantasmas, etcétera. Pero la gente que de verdad ve o conoce estas experiencias y las experimenta, saben que fue real. Te voy a platicar rápido. Si nosotros o las personas creen que un espíritu puede tomar la forma de algún familiar o de alguien conocido para tratar de engañarnos, pero hay otra especie de... pues como de fenómeno que es la bilocación. La bilocación es cuando una persona está en dos lados al mismo tiempo. Esto también es algo que no es medible, que no lo entendemos, que la ciencia pues no lo acepta, pero que de repente sucede. Una persona estando en dos espacios al mismo tiempo. Eso es algo extraño, y ahorita terminado la llamada voy a platicar al respecto. ¿Tú sentiste miedo al saber que efectivamente tu suegro no había ido a la tienda y que estaba ahí adentro? Esa sensación sucede cuando nos damos cuenta que estuvimos ante algo extraño, algo que no es normal, ¿verdad? Sí. Hasta la fecha, ¿qué piensas que pudo haber pasado? ¿Es un fantasma? Yo siempre ¿Viste un fantasma? Yo pienso que es un espíritu que quiso, bueno, tal vez no pasó a más, porque yo fui una persona valiente, es lo que dicen mis familiares. Tú fuiste una persona valiente, no te dejaste intimidar, y si te hubieras dejado intimidar, te hubieras ido por donde mi cuñado me estaba diciendo que nos fueron por la carretera. A lo mejor ahí algo malo iba a pasar ahí. Sí, pudiera ser. ¿Tú eres como sensible a este tipo de experiencias? No, te digo que yo no creía en eso. Yo escuchaba, hay un programa que antes escuchaba en México que se llama La Mano Peluda. Yo en la noche, en la madrugada, me ponía a escuchar eso y yo solo, y a mí me daba miedo esas cosas, me gustaba escucharlo, ¿no? Y no creía en eso. Bueno, ¿qué? Hasta que me pasó a mí. Hasta que te pasó. ¿Eso hace cuántos años? Mira, eso ya tiene aproximadamente como 20 años. Sí. Y eso fue ahí en Tlaxcala. En Tlaxcala. Pues, ¿qué clase de historia nos acaba de contar Antonio? ¿Desde Connecticut, dices? ¿Perdón? ¿Desde Connecticut nos estás llamando? Sí, en Yucatán, Connecticut, sí. Muy bien, pues te agradezco muchísimo tu llamada, la historia está increíble, me gustó bastante. Hay cosas que no podemos darle explicación, la gente trata de darle muchas razones, pero la verdad no la tenemos. Pero algo es cierto, y es que si tú viviste esa experiencia y ahora nos la estás compartiendo, fue real. Así que te agradezco bastante la llamada. Y sobre todo, yo me siento un poquito bien, no me siento como que digo, pueden pensar que me lo imaginé. No, porque mi cuñada también lo vio, lo mismo que yo vi, sí. Lo mismo él lo vio, y yo le pregunté, ¿qué ropa llevaba y qué gorra y qué botas? Él también me dijo que era, lo mismo consiguió. Consiguió lo que él vio y lo que yo vi. Sí, se habla de realidades alternas, es decir, como que vivimos en un mundo donde el espacio y el tiempo son cosas que los científicos conocen mucho mejor que nosotros, pero en este espacio-tiempo se dice que puede haber muchas realidades, que nosotros podemos estar viviendo de diferentes formas o pueden estar existiendo diferentes sucesos en un mismo espacio. Entonces, quizá lo que tú viste pudo ser un fantasma, como lo comentas, como un espíritu que haya tomado la forma de tu suegro. Pudo ser una bilocación, como las otras sucesos que se narran. O también pudo haber sido parte de ese cortocircuito, digámoslo así, entre las realidades. Quizá en una de esas realidades tu suegro efectivamente había salido a la tienda y se cruzó en este espacio-tiempo. Así que el planeta y el mundo, el tiempo en donde vivimos es demasiado extraño. No lo conocemos todo completamente y pueden pasar estas situaciones que nos cuentas. Te mando un abrazo hasta Estados Unidos, Connecticut, y gracias Antonio por esta historia que estuvo súper interesante. Pues gracias Oscar, me dio mucho gusto hablar contigo. Te felicito mucho por tu programa y yo siempre te he seguido por YouTube, por los videos que siempre has subido y yo soy uno de tus seguidores. Y gracias por todo y que tengas mucho éxito como siempre. Gracias, mi hermano. Te mando un abrazo. Gracias, igualmente. Pues bueno, ahí tenemos, voy a cortar la línea telefónica en este momento. Ahí tenemos la historia de Antonio, increíble y súper interesante, de una manifestación que no fue tan fantasmal como lo conocemos, sino de otro tipo de fenómeno. Quiero agradecerle a Mari, hermosa Mari, que nos está viendo en YouNow, que acaba de soltar un regalo mientras estaba la conversación. 5,000 barritas de Mari, gracias. Llegamos a 17,000 likes y estamos en número uno en YouNow en este momento. La transmisión está siendo la número uno por los obsequios que me están brindando en YouNow. Gracias, Mari. Además, se acaba de convertir en suscriptora en YouNow. Les agradezco inmensamente a toda la gente de YouNow que me apoya, que les gusta el programa, que da sus ruletas, las barritas, los likes, los regalos. Gracias, Mari hermosa. Gracias. Por cierto, Mari está emprendiendo un proyecto sobre un canal de YouTube de terror, Las Hijas de Lilith. Hace un rato me escribió, me mandó un video que realizó, me pareció muy bueno y la acabo de invitar a que hagamos un video en conjunto para el canal de YouTube. Así que la gente que está viéndome, que no conoce que tengo un canal de YouTube, me pueden buscar como Oxlack Castro o como Oxlack Investigador en YouTube, y ahí vamos a estar presentando esos videos de terror de las hijas de Lilith, que le están quedando súper bien, me gustó mucho. Y en las próximas transmisiones les voy a estar enseñando fragmentos de lo que hace Mari. Gracias, Mari, que nos está viendo desde la frontera y que nos ha mandado barritas para ponernos en número uno en las transmisiones en YouTube. Gracias, Mari, y por suscribirte. Poco a poco les voy a estar enseñando cómo se pueden suscribir, cómo dar barritas, likes y todo. Mientras tanto, los que ya saben, aquí está, dice Yoko también. Mari y Yoko tienen su proyecto, por eso son las hijas de Lilith. Hace un tiempo que yo hacía transmisiones no tan serias, pues nos reíamos mucho cuando hacía el sonidito de su programa de las hijas de Lilith. Pero bueno, voy a leer algunos comentarios en YouTube. Y dice Luz Ramos, dice, wow, qué miedo, Luz Ramos, que me está viendo desde YouTube. Jorge Durán dice, mientras son reales los videos, pásalos, estarían bien, dice Jorge Durán. Jorge Durán, los videos en YouTube, no sabemos a ciencia cierta algunos videos si son reales, pero los que son falsos decimos que son falsos. Muchas de las experiencias que ustedes viven no las pueden grabar y están seguros que son reales. Por eso es este programa, para que me cuenten esas historias. Quizá no tenemos una grabación, no tenemos un video, no tenemos ni siquiera testigos, pero yo creo en su palabra y lo que nos quieren expresar y contar al respecto de fenómenos paranormales y de cosas extrañas que les hayan sucedido, pues cuéntenoslas acá para compartirlas. Seguramente muchos de los que nos están escuchando y nos están viendo les han pasado cosas similares, y es ahí donde podemos medir que esos fenómenos están en el mundo, están en el planeta y nos pasan a muchas personas. Rafael dice, hola, le estoy leyendo a la gente de YouTube. Ángel Martínez dice, saludos desde Toluca. Pokebola Reali dice, saludos. Élite dice, ¿me amas? Claro, yo amo a toda la gente, toda la Legión Oxlack en YouTube y toda la familia Oxlack en YouNow. Saludos desde mi casa, dice Sakura. Rafael dice, hola. Dice Jair Prieto, que saludos desde Medellín, Colombia. Un abrazo a la gente en Medellín. Me están diciendo en YouTube que les está gustando el programa. Te conocí por el video del globo hace mucho, el globo que deambulaba por las calles, dice Daniel Guzmán. El Alca dice, saludos Oxlack, estoy leyendo comentarios desde YouTube. Estoy un poquito tratando de acostumbrarme porque tengo dos pantallas, la de YouNow y la de YouTube. Es el primer programa que estamos realizando en este formato para que me llamen, me cuenten sus historias, platiquemos un poco al respecto. A veces no vas a poder dar respuesta a todo lo que me dicen porque efectivamente son experiencias paranormales, extrañas, y no podemos mentir o no podemos desmentir o afirmar todas las experiencias y las historias que nos cuenten. Pero es algo cierto, y es que estamos reunidos contando leyendas, historias y cosas que nos apasionan, que son los fenómenos sobrenaturales. Hoy es viernes, muchos de ustedes no han salido, no se van de antro, no salen a fiestas, están descansando ya en su casa, y bueno, les agradezco que estén acá conmigo porque también yo estaré junto con ustedes platicando sobre esto. Mariel dice, L, estaba leyendo que si me podía hablar por WhatsApp. Sí, me pueden también hacer llamada por WhatsApp. Igualmente lo voy a poner aquí al micrófono. Yo no sé cómo vaya a funcionar esto, pero estamos hasta el momento con una buena recepción y una buena calidad de imagen. Un abrazo a toda la gente de YouTube, 532 personas me están viendo en este momento. Esta transmisión va a quedar como video en el canal, así que la pueden repetir, la pueden ver. O para la gente que no entró a la transmisión, que se la ha perdido, después la podrá ver. Gracias, dice Raxo en YouNow, la nueva mano peluda, mis respetos, dice Raxon 206 aquí en YouNow, me ha mandado un mensaje, mil gracias. Mil gracias a toda la gente que me apoya en YouNow y en YouTube ahora también. Vamos a abrir teléfono para que me hagan otra llamada telefónica. Si me quieren contar alguna experiencia, alguna leyenda, algo que hayan visto, si quieren hacer una pregunta, todo este espacio es para ustedes, para hablar de fenómenos paranormales. Tenemos una llamada entrando. Y bueno, buenas noches, Realidad Paranormal, Oxlack Castro. ¿Quién nos llama? Acaban de colgar. No se pongan nerviosos. Ahí está. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Realidad Paranormal. Oxlack Castro. ¿Quién llama? Acaban de colgar nuevamente. ¿Creen que nos estará llamando el fantasma? Están entrando dos llamadas. Voy a contestar una. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Ok, están entrando muchas llamadas, pero... ¿Saben qué? Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Ok. Ahora sí, vamos a contestar. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Desde Toluca. ¿Cómo? ¿Tu nombre cuál me dijiste? Lorena, me llamo. Hola, Lorena, desde Toluca, ¿qué tal? Te dejé un comentario ahí porque ¿qué crees? Que pasa algo muy extraño. Yo vivía en Colonia Rancho San Juan, ahí por al lado del altiplano por donde se escapó el Chapo. Okay. Hace 2 años yo tenía una casa ahí, ya la traspasé. Pero antes de traspasarla, ¿qué crees? Que existía el rumor de que había duendes. Okay. Y mira, la verdad soy muy así como muy escéptica y muy miedosita, ¿no? Sí. Pero mi esposo me decía que sí, cuando iba pues ya del rumbo del trabajo para la casa en la noche, antes de la caseta El Dorado, al lado hay un que es el Camino Libre, para como si fueras para Tlahuaca, pero Camino Libre. Okay. Al lado hay como un rancho. Y él decía que veía pasar como duendes, y yo la verdad es que no le creía. Entonces, bueno, nos fuimos a habitar allá, pasaron algunos añitos, y un día yo encontré como tréboles de 4 hojas al lado de un árbol de fuera de mi casa. Y de hecho tengo varios guardados ahí secos. Ajá. Y ya, pues fue suerte, ¿no? Y ya, ¿no? Pero, ¿qué crees? Que se empezó a soltar el rumor de que había duendes. Sí. Entonces yo le platiqué a una de las vecinas con miedo a que me dijera, pues, qué loca o así. Ajá. Dijo, no, ¿qué crees que sí? Entre el altiplano y lo que es la iniciando la colonia del lado del tanque naranja, le llamamos así, las últimas casas que colindan ya con lo que es el baldío, esos vecinos estaban diciendo eso, que había duendes y que había duendes y que en las noches y que en las madrugadas y que no sé qué. Entonces estaría muy padre que igual y fueran a investigar, porque ese es un rumor muy, muy real, muy, muy verídico, ya que mucha gente lo decía. Entonces igual y para eso llamaba, para ver si se podía que realizaran, no sé, una investigación al respecto. Okay, ¿y el rumor cómo surgió? ¿Alguien los vio físicamente o pasan cosas extrañas en el lugar? ¿Cómo es que saben que pudiera haber duendes? Sí, mira, lo que pasa es que mi esposo cuando venía en el trabajo... Espérame tantito. Ah, ok, no, es que me iba a despertar. Lo que pasa es que, mira, tengo unas vecinas, bueno, tenía unas vecinas que empezaron a platicar, entonces yo oí y me uní a su plática. Y les digo, ¿qué está pasando? Me dice, lo que pasa es que existe que hay un rumor que en los baldíos se ven personitas y como un destello de luz. Y yo me quedé, no, esto coincide con lo que mi esposo ve, pero rumbo al camino, o sea, sí. No a la colonia. Entonces, pues bueno, yo ahí quedó el rumor, yo no vi nada. Mi esposo dice que sí, veía así como que en 3 años así pasar. Pero pues siento que creo que sí es algo como muy muy real, muy ya, o sea, haz de cuenta que pues nosotros no teníamos nada más mi marido y yo, ¿no? Así como que a poco, sí, y de veras es esto, ¿no? Pues que sí, yo vi que iban así como corriendo muy, muy chistositos y yo dije, ay, me estaba vacilando, ¿no? Pero es así como, fíjate, yo duré 4 años viviendo ahí en esa colonia y yo pensaba que me estaba vacilando. Pero cuando ya escuché a mis vecinas hablar de eso, fue como me unía la plática. Y pues ya así como que ya me retumbo así en la cabeza esto de los duendes. Entonces no sé si todavía exista o tiene como más de un año que ya no vivo yo ahí, pero pues siento que sí está como que muy... Me quedé con esa duda, pues por eso te marqué. Sí, el rumor ya como mencionas es muy fuerte. Bueno, mira, la gente puede contar muchas cosas y a veces el que alguien haya visto algo... pues podríamos empezar desde ahí. Y como estos temas, o por ejemplo este fenómeno de los duendes, no es como muy fácil de poder ir, investigar, grabar o hacer algo al respecto. Más bien es la gente que vive a sus alrededores que puede constatar que efectivamente hay algo raro, porque estas presencias se aparecen pues de repente, ¿no? Uno no puede medir cuándo sí y cuándo no, o cómo van a aparecerse o no. Los duendes también se pueden manifestar o se menciona de diferentes formas, no solamente físicas, sino a veces como flamitas o como dicen, como luces, ¿verdad? Ajá, eso exactamente era lo que dice mi esposo que una vez vio y fue ahí en la privada, te digo que encontré los tréboles de cuatro hojas y dice que sí, fue como, o sea, que volteó de reojo de esas miradas que son así como con el rabillo del ojo y dice que fue cuando volteó y vio así la chispa y ya no pudo ver más, pero dice, pero la chispa es la pared, dice, o sea, ¿cómo es posible eso? Y era Sí, no, pues entonces, bueno. habría mucho, fíjate que podríamos sí investigar de alguna forma, si en cierta temporada del año es cuando dicen que se aparecen los duendes, pudiéramos estar hablando de fenómenos como de las luciérnagas. Pero si es durante todo el año, pues ya estaríamos hablando de otro fenómeno. Por ejemplo, en Europa, a ese tipo de luces que aparecen de la Tierra se les llama fuegos fatuos. Fuegos fatuos, pero, o por ejemplo, los pitufos vienen de esa idea. Por eso son azules, porque hay fuegos azules, de color azul, que salen de la Tierra en los bosques. Y entonces, por eso de ahí nacen la leyenda de los pitufos y se comienzan a hacer este tipo de caricatura en representación a esas luces azules que salen en los bosques que se dicen son duendes. Hay muchas explicaciones, ahora mismo voy a comentar algo al respecto, pero bueno, te agradezco. Dices de Rancho San Juan. Sí, mira, yo soy de Toluca. Rancho San Juan está pasando Palmillas, pasando Tres Caminos, Palmillas, no sé si ubiques, y luego está la caseta El Dorado como si fueras la Acomulco, pero no pagas caseta, sino que vas justamente por la libre. Justo cuando das la vuelta, mi esposo los veía pasar así corriendo, y yo la verdad no le creía. Pero ya después con el tiempo, pues ya te metes, bueno, sales a lo que es el altiplano, pero no llega hasta en sí al altiplano, sino que está la colonia, luego luego se ve la colonia grande de casas Infonavit. Entonces estés en esa colonia, pero iniciando el tanque naranja, o sea, las primeras del lado izquierdo, las primeras que veas, toda esa zona se divide en terrenos y los ven por esos terrenos. Sí, conozco por ahí esa área, está llena de terrenos baldíos en donde Sí. construyen nuevas casas, ¿verdad? Sí. Exacto. Bueno, pues muy bien, muchas gracias por tu llamada. Vamos a ver si hay más reportes de ese lado, si me doy un tiempo de ir a aquella zona, porque está muy, muy sola, ¿eh? Sí, de hecho sí. Está muy solo. A ver si no, buscando un duende me encuentro otra cosa más fea, porque creo que por ahí hasta luego tiran personas, ¿sabes? Yo tengo una amiga que vive de ese lado y un día me contó que en esos terrenos baldíos efectivamente que habían encontrado un cuerpo, pues ahí alguien lo había matado y lo habían abandonado ahí. Entonces, pues es De hecho ya. peligroso, ¿sí? De hecho dejé de vivir ahí por eso, porque sí, uno fue un vecino de ahí de una tienda, ya tiene 2 años que lo asaltaron y ahí falleció, yo vivía en la cuadra, entonces huí de ahí, pero no fue por los duendes, pero sí ya existe ese rumor en aquel entonces, Sí, entonces bueno, es peligroso, ya sean los duendes o ya sea la gente mala que está por ahí. Bueno, te agradezco muchísimo, un abrazo hasta Toluca y gracias por participar en este nuevo proyecto. Vamos a estar realizando estos programas durante la semana, así que espero tenerte acá para que escuches las narraciones también que nos llaman y nos cuentan. claro que sí, muchísimas gracias de verdad por abrir la línea a todos nosotros. Muchísimo éxito. Yo también era fan de La Mano Peluda y pues traste todo eso. Y qué padrísimo, de verdad, mucho éxito. Y pues saludos a todos los que te están escuchando, que te sigan y que no nos perdamos, sino al contrario, apoyemos, ¿no? Claro, poco a poco nos vamos a ir uniendo y ser más en estos programas. Un abrazo hasta Toluca, gracias por tu llamada. Gracias a ti. Bien, pues ahí está. Voy a cerrar la línea telefónica ahora. Hay gente que me llamaba por WhatsApp. Denme oportunidad porque las llamadas en WhatsApp y la llamada telefónica se juntan y entonces ya no podríamos ni contestar ni una ni otra. En este momento vamos a quedarnos quietos con las llamadas. Voy a leer algunos comentarios y cuando yo abra nuevamente las líneas pueden llamarme. Si quieren, abrimos una para WhatsApp. La que sigue, que sea por WhatsApp, porque hay personas que prefieren hacerlo por WhatsApp. Gracias a toda la gente que me está apoyando con los likes, con las barritas. Voy a mostrar también mi correo por si alguien pues quiere mandarme fotografías o videos de alguna experiencia paranormal que haya tenido, para que en el siguiente programa lo podamos ver. Aquí voy a hacer más para arriba esto y pueden ver mi correo ahí. Es oxlacastro@gmail.com, donde me pueden enviar sus fotografías o videos y también los podemos analizar aquí en vivo. Esto es lo bueno que nos da ahora la tecnología. Juan Ramón tenía su programa espectacular de radio y ahora acá nos da la oportunidad de también analizar, ver videos y fotografías. Muchas veces podemos decir de estas evidencias que son falsas, que están editadas, que son malas interpretaciones y quizás sí lo sean, quizás sí lo sean. Pero bueno, este espacio es para precisamente para eso, para analizar, para compartir y conocer un poco más de lo que nos ha sucedido a muchas personas. Y me incluyo porque saben que a mí me han sucedido bastantes. Y hablando de los duendes, pues bueno, hay muchas, muchas historias, leyendas y también muchas formas a veces de explicar, pero también hay infinidad de las que no podemos mencionar. Pues de qué trata. Voy a leer algunos comentarios. Gracias a Daniloop98 que me está viendo en YouNow. A Mari Hermosa que está acá y que me ha apoyado tanto con barritas y con regalos. Tanto que estamos en primer lugar en YouNow. Mari es la fan número uno con 5.000 barritas. Y recuerden que en próximos programas les voy a mostrar fragmentos de los videos que hace Mari de terror. Para que la apoyen, para que se suscriban a su canal de YouTube. Y pronto también la van a ver. Dentro de mi canal vamos a hacer una colaboración. Lenny Lascano está aquí escuchando el programa. Gracias, Lenny, por estar acá. Pamke27 también, que es fan ya de las transmisiones desde hace mucho tiempo. Carlotina T también ya tiene mucho tiempo en las transmisiones. Mi hermano Elard E también. La familia de YouNow, siempre tan fiel. Les agradezco mucho. Mi madrina está aquí, me desea mucho éxito en este nuevo proyecto. Gracias, madrina. Los quiero. Gracias. Un saludo a toda la familia. Esperemos que esto vaya mejorando cada vez más y haya muchas más personas compartiendo sus experiencias paranormales. Libélula Marlene me manda un corazón. Yocomari también. Libélula, un abrazo. Dice Mari que le está fallando el internet en este momento, que no salen sus mensajes. A ver si puede comunicar conmigo de otra forma. Bidimensional también está acá. Bidimensional también hace videos en YouTube. Tiene su canal. Es fan de las transmisiones, así que también poco a poco vas a conocer un poco de su trabajo por acá. Marlene FG, también que ya es fan desde hace mucho tiempo. Guadalupe P, Carla Go, Furia TV, Trapito VIP. En YouNow voy a leer comentarios en YouTube. Y está Lizard que dice: saludos, Oxlack. Alberto Gutiérrez dice: oh, hola, Oxlack. Mundo Cero dice: te mandamos saludos desde China. Espero que sí estén en China, porque estaría padre que estuviéramos hasta allá transmitiendo. Oxlack, lee los comentarios de YouTube. Sí, fa.g.m. Sí, efectivamente estoy leyendo los comentarios en YouTube y acabo de leer el tuyo. Mundo Cero, saludos desde China otra vez. Saludos, Oxlack. Me pasó con el muñeco de madera, con el excremento que te llegó. Hay un caso que tengo sobre un muñeco de madera que me llegó con excremento. Es una brujería supuestamente que me enviaron por correo. Qué increíble historia esa. Pronto les voy a traer ya la exclusiva de lo que sucedió. Yo creo que ya es momento de que les diga qué ocurrió con ese muñeco. Hola, saludos desde Costa Rica. Watt Hall me manda un abrazo y un saludo desde Costa Rica. Recuerden que pronto también tendrá los videos de mis investigaciones que realicé en aquel país para que la siga el Oxlack Investigador. Nova Cerón dice: salúdame, Oxlack, soy tu fan. Miu Miu dice: hola. Napa SSJ, un abrazo. Sebas dice: hola, saludos desde Bombombia. No sé dónde sea Bombombia, pero un abrazo hasta allá. Yo creo que es Colombia. Estoy leyendo los comentarios en YouTube. Le agradezco a todas las personas que me están viendo en este momento. Dice Luz Ramos: qué inteligente, Oxlack. Me encanta. Gracias, Luz. Reina Valentina Cortés desde Ecuador. Un abrazo a toda la gente que me está escuchando desde Ecuador. Rafael Artista dice: hola, yo tengo experiencias paranormales. Un amigo le gusta eso. Saludos desde Guanajuato. Guanajuato, tierra llena de leyendas. Tengo también muchas historias de aquella parte y bueno, durante todas estas transmisiones seguramente estaremos escuchando más historias, no solamente de México, sino de Latinoamérica. Si pueden hacer llamadas internacionales o llamarme por WhatsApp, yo no sé si se pueda llamarme de WhatsApp de un país de Centroamérica, de Sudamérica o de Estados Unidos, pueden hacerlo. En este momento tengo bloqueadas las llamadas, pero tengo el WhatsApp abierto. Así que si alguien quiere llamarme por WhatsApp, hágalo. Voy a contestar ahora una llamada en WhatsApp, así que pueden hacerlo desde ya. Ya me han mandado algunos mensajes en WhatsApp. A ver, voy a abrir este. Ahí está, exactamente. Ok, si alguien quiere llamarme en WhatsApp, puede hacerlo, ya están entrando las llamadas. Ok, vamos. Sí, bueno. Hola, hola, buenas noches. Hola, mía. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Soy yo, Lucerito. Hola, Lucerito, buenas noches, ¿cómo estás? Ahorita estoy atendiendo la llamada en WhatsApp, permítame a la gente que está llamando por teléfono. ¿Qué tal, Lucerito? ¿Desde dónde nos llamas? Desde Tehuacán, Puebla. Desde Tehuacán, Puebla. Ok, Lucerito. Cuéntame tu historia. Bueno, estoy emocionada porque es la primera vez que hablo contigo. Y wow, te escuchas diferente con celular. Me escucho diferente con celular. Bueno. Ok, cuéntame tu historia. Una de mis experiencias fue hace como 15 años. Lo que pasa es que yo estoy muy dada a escuchar muchas cosas. Nunca he visto nada en la vida, jamás las he visto, pero sí las escucho. Haz de cuenta que en un trabajo que yo tenía, escuché la llorona, la famosa llorona. Son como lamentos así, no dice ay mis hijos, sino son lamentos muy... me dan nervios. Entonces yo he salido. Entonces yo tenía dos mascotas en ese entonces y las mascotas como que se me atravesaban y me jalaban, o sea, como que no dejándome ir. Y yo así como les hacía a un lado y por más que me acercaba y yo escuchaba y seguía yo el llanto y seguía yo el lamento y nunca vi nada. Nunca entiendo por qué. Okay. Entonces una de mis, incluso he tenido muchos sueños, como les dirían, sueños premonitorios, donde yo sueño cosas y al mes o a la semana se hacen realidad, no parecidos, pero sí similares. Una ocasión soñé como una tipo iglesia, pero yo entré a esa iglesia y había un cuarto, pero okay. Carne, así llena de carne, chuletas, todo eso, pero era carne humana. Ok, un cuarto lleno de carne humana, así así fue como soñaste. Sí, así, piernas, así, pero no me daba miedo. Y vi una persona vestida de negro que subía unas escaleras, como yéndose al campanario. Entonces yo la seguía, las... No marque, no marque. Me desperté. Muy poco tiempo dio una desgracia en mi familia. Falleció mi bisabuelita. Después de que soñaste eso. Ok, Lucerito. Lucerito. Después de que soñé eso, pues sí falleció. Mande. Es que están entrando llamadas y, bueno, y te cortas. Están entrando llamadas y te cortas. Ok, cuéntame. Dices que soñaste eso y pues sucedió que tu bisabuelita murió. Sí, exactamente. Entonces pasó después, hace como 10 años igual atrás. O pues haga de cuenta que veía al famoso hombre negro del sombrero. Él me describió una persona alta con vestimenta negra y sombrero y las uñas largas, y le decía que se lo iba a llevar. Entonces yo a veces amanecía con rasguños, con no sé, como que entumida mis brazos. Una ocasión de me quedé sola en mi casa y pues empecé a hablarle, ¿no? Oye, ¿sabes qué? ¿Qué quieres? Todo eso. Y como hacia adentro de mi casa se sintió mucho frío. Estaban todas las ventanas cerradas. Era en temporada de calor, eran como las 6 de la tarde. Entonces la ventana, tengo una ventana de cristal, hasta tronó. Sí, tronó como si se fuera a romper. Los fríos, pero no me dio miedo, sino era más el coraje que me dio de que tal vez se le decía o hablaba con mi hijo, ¿no? Pasó otra ocasión donde mi mamá soñó que se la llevaba a un muerto, la jalaba. Por más que nosotros la hacíamos reaccionar, despierta, despierta, despierta. Y entre lleves, ¿no? Entonces, sí son citas que han pasado. Eso sí, repito, jamás en mi vida he visto algo. Sí logro escuchar pasos, voces, que hablan, ¿no? Nunca he visto nada. Ok. Lucerito. Entonces, mande. Está cortándote tu llamada porque están entrando llamadas de teléfono. Déjame solucionar esto porque si no voy a tener aquí un problema con la gente que me llame en WhatsApp, porque la gente que llama por teléfono no permite que se escuche bien tu relato. Colgamos, ¿te parece? Y me llamas más tarde o me llamas... en el siguiente programa. Sí, claro que sí. Voy a ver cómo puedo hacer para bloquear las llamadas mientras tú estás llamando por WhatsApp. ¿Cómo puedo hacer eso? Quiero saber cómo bloqueo las llamadas mientras alguien me llama por WhatsApp porque no te están dejando que se escuchen. Que se escuche tu relato. Sí, de hecho te puedo llamar más tarde o por llamada normal. Dame un segundo, vamos a reparar esto. Te cuelgo y ahorita seguimos hablando. Estamos en vivo y en directo, ¿ok? Sí, claro que sí. Perfecto, vamos a terminar la llamada. Ok, y entonces vamos con un comercial mientras tanto. Producción, me ayuda a solucionar esto, es paranormal. Gracias a toda la gente que está llamando. Si te gusta la criptozoología, tienes que tener mis libros de colección. Son 13 tomos de mis investigaciones sobre críptidos en México, un bestiario único que jamás se había realizado. Los puedes adquirir en físico en mi tienda en línea, donde puedes encontrar diferentes paquetes. Hay diversas formas de pago y envíos a todo el mundo. O también los puedes adquirir en iBooks, dispositivo Apple. Estos tienen un plus de traer videos, audios y material extra. Al final de cada iBook viene un acertijo. El primero en resolver los 13 se ganará un Xbox One. Los links para adquirir los libros en cualquiera de sus dos formas se encuentran acá abajo en la descripción del video. Y para cualquier duda o aclaración, puedes escribirme al correo oxlack.ediciones@gmail.com. Ahí está. Seguimos en vivo y en directo. Estábamos sufriendo la primera... error aquí en la transmisión, porque efectivamente si alguien llama por WhatsApp, quien llama por teléfono interrumpe la llamada, y no sé si sea al revés también, quien llame por teléfono y si alguien llama por WhatsApp pues se va a interrumpir, así que voy a ver la forma en que una llamada no interrumpa la otra para que podamos hablar mejor y que esto fluya. No se puede, sería activado el modo avión, pero se va a perder la conexión de internet. Efectivamente, cuando llaman por teléfono le pongo avión, no, no se puede. Si le pongo avión se pierde el internet, se pierden las llamadas. No se puede. Seguramente alguna vez lo vamos a hacer solamente vía llamada telefónica y el siguiente programa segura será solamente por WhatsApp o algo así vamos a hacer, porque de las dos formas no se puede, ya que efectivamente están entrando muchas llamadas y eso me emociona, estoy contento porque sean participativos, así que está bien, no me molesta, solamente es una parte en donde tenemos que mejorar para que estos programas salgan mucho mejor. Dice Libero La Marlene, se puede poner el modo avión y activar el Wi-Fi. ¿Se puede poner el modo avión y activar el Wi-Fi? A ver, ponlo en modo avión y conecta el internet. Si se puede, inténtalo. Si lo pones en modo avión, puedes activar el Wi-Fi. No pasa nada, solo entra llamadas WhatsApp. Gracias, Line. Gracias, Libero La Marlene. Lo vamos a intentar, no es cierto, dice Lenny Lascano. En mi celular, si poner modo avión, se puede prender igual Wi-Fi, pero no entran llamadas. Genial, ok. Gracias por explicarme, yo soy una persona que no llama por teléfono y que tampoco tiene recibe llamadas por WhatsApp, porque no uso el teléfono para comunicarme en realidad, sino solamente para mandar mensajes y estar en contacto con lo del trabajo y con otras cosas, así que no soy mucho de llamar por teléfono, ni de hacer videollamadas, ni llamadas, ni mensajes, ni nada de eso, así que gracias por mostrarme. Ahora sí creo que tenemos. Solamente, ¿qué están entrando? ¿WhatsApp? WhatsApp. Ok, vamos a contestar el WhatsApp. Sí, estoy. Sí. Ok, vamos a ver. Ahora sí. Listo. Ahora sí, WhatsApp. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Ok, me colgó, tranquila, ahí está, esta es otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, Outlook. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿quién habla? Soy Josué, saludos desde Ecuador. Josué desde Ecuador, hola, buenas noches, me alegra mucho que me estén llamando desde Sudamérica, cuéntame. Aquí te apoyamos con todo, hermano. Gracias, en serio, gracias, ¿desde cuándo? Yo te apoyo desde un año, veo tus videos desde hace mucho tiempo, en serio. ¿En qué ciudad de Ecuador nos estás llamando? Aquí en la Amazonía, en la Amazonía. En la Amazonía, en Ecuador. ¿Me estás viendo por YouTube o por YouNow? Por YouNow y YouTube. Gracias, mi hermano Josué desde Ecuador. ¿Tienes alguna historia de tu país? ¿Algo que te haya pasado? ¿Algo que nos quieras contar? Claro, tengo, me pasaron dos, pero te voy a contar una para... Perfecto. Estaba intentando de llamar hace mucho tiempo, en verdad. Nos cuentas una y en otro programa nos cuentas la otra, ¿te parece? Espera, deja atraxarme un poco porque es un honor estar enfrente, hablando contigo, en verdad. No, mi hermano, yo soy el más emocionado, en verdad, por tanto cariño. Gracias, en serio, a todos ustedes me hacen la noche y me hacen feliz. Gracias, hola. Josué. Hola, hola. Aquí está mi hermano. Hola. Es que nosotros vemos tus videos hace tiempos, por eso. Gracias. ¿Cómo se llama tu hermano? Josué. Josué, los dos, ¿tú te llamas Josué y tu hermano Josué? Sí. Cuéntame esa historia, ¿por qué se llaman Josué y Josué? Así nos pusieron, él solo el nombre cambia la H, y el mío es Josué normal. Josué y Josué, muy bien. Estamos muy emocionados. Un abrazo hasta Ecuador, hasta la Amazonía, desde allá nos están llamando. Ok, Josué, a ver, cuéntame tu relato. Bueno, te voy a contar algo que nos pasó aquí en mi casa con todos mis hermanos aquí. Bueno, yo sí recuerdo. Y bueno, nos pasó algo muy extraño, fue realmente extraño y aquí... Y éramos pequeños todos, y mis papás no estaban aquí, estaban en la iglesia, estaban haciendo una cena allá en la iglesia. Ok. Y nosotros estábamos aquí en mi casa, estuvimos viendo una película de terror, por lo que recuerdo. Y luego, y bueno, se acabó la película, era muy fuerte por lo que recuerdo. Y bueno, y luego estuvimos aquí y luego mi hermana me dijo ya a dormir, toditos fuimos ya a echarnos en la cama ya para dormirnos. Y luego luego no teníamos perros, nada, no teníamos. Y luego afuera de la estuvimos en la puerta y comenzaron a tocar así, claramente comenzaron a tocar así, como si alguien estuviera llamando. ¿Y qué hora era? Eran las, si no mal me acuerdo, eran las 10 por ahí. 10 de la noche. Mis papás no son para hacer bromas, ellos van a la iglesia, y ellos no son para hacer bromas de esa clase. Okay, ¿escuchaste que tocaron la puerta fuerte? Sí, escuché, estaban tocando la puerta como queriendo que abramos la puerta, y bueno, nosotros miramos por la ventana y no había nadie, y no se veía muy bien por la ventana, y ahí luego va mi hermana, ya pensando que era mi papá, va a abrir la puerta. Estuvimos toditos adentro y vamos a abrir la puerta y no era nadie, no había nadie, literal no había nadie, estaba vacío. Y luego mi hermana ya asustada, cierra la puerta de nuevo, cierra y dice ya a dormir todos ya. Y ahí no sabíamos qué era, y luego no apenas pasaron 5 segundos, volvieron a tocar la puerta. Tocaron, y luego nosotros ya asustados. Mi hermana mayor viene y estaba ahí, estaba en la cama, se levanta y va a abrir la puerta. Dice, ¿quién es? Tanta cosa, ¿quién es? Y nadie contestaba, y nosotros enfrente de la puerta, y seguían tocando la puerta durísimo, ahí sí estaban tocando muy duro. Y no era así nadie. Que, y nosotros, mi hermana coge y abre la puerta así de una, de durísimo abre, uh-huh. Así... abre muy duro y luego y no había nadie, y ahí sí nos asustamos demasiado. Mi hermana coge la puerta, cierra y luego cierra, apenas cierra la puerta y de nuevo comenzaron a tocar la puerta, comenzaron a tocar y ahí sí cuando nosotros ya dijimos aquí le dejamos, y yo recuerdo que me tapé con la cobija y seguían tocando la puerta a mí y ya. Y yo estaba demasiado asustado, y en serio, mi hermana enfrente de la puerta, estaban tocando, mi hermana coge la puerta, abre durísimo, para ver quién era, y no era nadie, y estaba vacío eso de ahí. Y ahí sí, cuando nos asustamos toditos y nos fuimos a dormir. Y luego mis papás les contamos, mis papás dijeron que no fueron ellos, y que debíamos llamar a la policía, pero ya nosotros estuvimos muy asustados. Y no sabíamos qué era, en verdad. ¿Y no volvió a pasar, o en otra ocasión no volvió a pasar lo mismo? No, desde esa vez nunca pasó nada más, en verdad. No fueron mis hermanos, porque mis hermanos estaban toditos aquí, estuvimos toditos aquí. ¿Vecinos o alguien que pudiera hacer una broma que vivan cerca de tu casa? No, allá al lado era puro monte, o sea, era puro monte, no vivía nadie allá, y al otro lado también vivían vecinos, pero ellos también eran que iban a la iglesia, ellos tampoco no son para esas bromas, y no era nadie, en verdad, y además no se escuchaba nada, que pasaban corriendo, porque mi casa es madera por el piso, y si alguien salía corriendo, y además era como un mi casa es alzada para arriba, debes bajar unas escaleras o debes lanzarte para abajo, pero obviamente se escucha claramente si alguien se va corriendo o se lanza, pero no era nadie, en no verdad, nadie. Mi hermana. Porque bueno, mira que cuando, digamos que si sucede algo que cuando tocan la puerta y notas que no es nadie, como que pasa una vez, pero si está constantemente pasando, yo entiendo completamente... pues que te haya dado miedo, que se hayan espantado, porque, pues sí, imagínate, o sea, no imagínate, tú lo viviste, pero si tocaron la puerta acá, yo me asomo y no hay nadie, me vuelvo a ir y vuelven a tocar la puerta, seguro sí me da miedo. Me hiciste acordar de algo, mi hermano, que me sucedió en una casa donde yo rentaba. Te voy a contar rápidamente, espero tu saldo esté bien y esto no se No, pueda es cortar. Es WhatsApp. por WhatsApp, ok. Entonces te voy a contar la historia de por qué me dio Claro. un poco de risa cuando me estabas contando. Fue porque me acordé de algo y esto no es paranormal. Yo vivía en una casa, yo trabajaba Ah. en un pueblo diferente a donde yo vivía. Rentábamos una casa, un amigo y yo. Entonces, de repente, una noche que comienzan a tocar, pero en la pared. Tocaban la pared así donde estaban nuestras camas, en la pared de atrás tocaban la pared. Y entonces nosotros nos quedamos, pues era ya tarde, eran como las 12 de la noche. Nos quedamos viendo y dijimos, ¿y ahora qué pasa? Y pasó como unos 2, 3 minutos y nuevamente escuchamos así. Entonces, pues primero nos espantamos mucho, fíjate, y no quisimos hacer nada, pero a la tercera vez que tocaron, toco yo también la pared, yo le respondo igual. Ya. Y entonces también me tocaba, me respondían igual de la otra forma. Y bueno, ya nos dio un poco más de curiosidad, nos dio risa, primero nos dio miedo, nos dio risa, pero lo que a mí me causó gracia es que bueno, yo me iba a trabajar temprano y mi compañero se quedaba más tarde. Y entonces ya cuando él llegó al trabajo, porque yo a mí me tocaba abrir el negocio, ya cuando llega al trabajo me dice, ¿adivina qué? Y le dije, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas que estaban tocando anoche? Y dije, sí, pues fui a ver quién era. ¿En serio? Sí, a la casa de al lado. Y dije, ¿quién era? Y pues resultó que era una muchacha y muy guapa, ¿tú crees? Vivía sola en el cuarto de al lado. Y bueno, ya te imaginarás, ahí mi amigo y la muchacha terminaron saliendo y por eso me dio mucha risa. Así que si vuelven a tocar por ahí en tu casa, igual es una muchacha, mi hermano. No, te lo juro, mi casa solo es una casa, solo es una casa. Puerta ya es para salir afuera, a la calle. Y en verdad no. Mi hermana estaba a 2 centímetros de la puerta escuchando cómo tocaba ¿Cómo y ella tocaba? coge la puerta y corre durísimo para ver quién era y no, absolutamente no era nadie. Mi puerta solo es de aplastar un botón y ¡pac! Se abre de una y no era nadie. Y por eso ahí sí nos asustamos demasiado. Por eso Bueno, ahí sí nos fuimos mi a dormir. hermano, pues bueno, no sé qué decirte porque sí, digo, que te estén tocando así, que sepas que no hay nadie, pues obviamente es de miedo. Qué bueno que no te volvió a suceder y que estén tranquilos. Ya me contarás la otra experiencia. Te mando un hermano hasta Ecuador, hasta la Amazonía, y me Claro. emociona mucho que nos hayas llamado y nos hayas contado tu experiencia. Me hiciste recordar una anécdota. Ya, gracias, el honor es mío, hermano, por estar hablando contigo, en verdad. Eres grande, en verdad. Hola. Ojalá que te vaya bien en la vida, hermano, en verdad. Que vayas triunfando, en verdad. Hola. Gracias, mi hermano, gracias. Dime, mi hermano, ¿qué pasó? Hermano pequeño quiere hablar contigo. Sí, claro. Oye. Sí. Salúdame. Le mando un abrazo hasta Ecuador. Gracias por estarme escuchando y hablarme por teléfono. Ya, gracias. Él aún no nacía cuando nos pasó a Cuando les nosotros eso. pasó, ¿cuántos años tiene? Él tiene 13, creo que tiene, y yo tengo 16, ya voy por los 17. Él no nació cuando pasó eso, no nacía aún. Bueno, cuando vaya a Ecuador, espero poderlos ver por allá. ¿Les parece? Claro, hermano, ya gracias con todo. Un abrazo, que estén bien. Gracias por llamarme. Gracias, gracias. Bye. Ya bye. Pues bueno. Y pues nos habló, les voy a preguntar bien por qué les pusieron esos nombres tan similares. Y bueno, su experiencia fue un poco extraña y a mí me hizo recordar pues esa experiencia y me dio risa porque pues uno pensaría que era un fenómeno paranormal lo que estábamos viviendo en aquella casa que vivíamos solos. Pero resultó que mi amigo salió súper ganó. En lugar de ser un fantasma, salió una chica guapa que al final comenzó a salir con ella. Yo creo que ella ya nos había visto que vivíamos solos. Ella también vivía sola. Y nos tocó en la madrugada en la pared. Qué cosa tan más rara. Pero lo bueno que fue una experiencia pues buena. Y que no resultó nada paranormal. Pero bueno, ahí mi amigo salió muy ganador cuando nos tocaron la pared en la madrugada. Voy a mandar saludos en YouTube. Y ahora voy a YouNow. Y después hacemos ya de las últimas llamadas telefónicas, porque son las 11:44 de la noche. Le agradezco a todas las personas que me están dando likes, barritas. Ya saben, si quieren ligar, estoy leyendo que se están riendo mucho. Si quieren ligar y conocen que del otro lado tienen una vecina o un vecino, pues tóquenles en la noche. Igual les responden y empiezan a salir juntos. Esa es una buena experiencia. Voy a mandar un saludo, dice Iván Rojas, un abrazo. ¿De qué parte de Bolivia? Era de Ecuador, nos estaba hablando desde Ecuador, la Amazonía. Araceli Arreguín dice un abrazo, salúdame, dice Troxy 2003. Lizard King dice saludos, Oxlack, que estoy leyendo comentarios en YouTube. Catalina Ramírez dice hola. Smith Rojas Chávez dice no sabe nada su hermano. Iván Sandoval, saludan por favor. Vamos. Se me acaba la batería, dice Luz Ramos. Tom Player 693, para mí son las 12 aquí en Chile. Nos están viendo también desde Chile. Un abrazo a toda la gente allá en Chile. Estamos en vivo y en directo para YouTube y también para YouNow en las dos plataformas. Dice Lenny Lascano, tips para ligar. Quizá eran los padres que estaban... Pero no, cierto, Gerardo Vengativo, eso no. Santiago L. José, el que te puso fue él. Salúdame, Oxlack, dice Roxana. Un abrazo a Roxana aquí en YouNow. Hoy cumple un año en YouNow, dice Angelito Kawai. Angelito, un abrazo y felicidades por un año estando aquí en YouNow. Gracias a toda la gente, tenemos 19,000 likes. Estamos en número uno en YouTube, en YouNow en español. Por favor, apóyenme con más likes para que lleguemos a 20,000. Ya solamente dan 700 likes. Dale click a la manita de like constantemente y así salen los likes. Pueden darme reos que están debajo del chat y hay una ruleta que también da gratis. Gracias, Mari. A Mari ha dado 400 likes para que lleguemos a 20,000 esta noche. A ver qué número de likes llegamos a esta primera transmisión y a ver si podemos ir rompiendo el récord cada noche que haga estos en vivos de terror. Mi casa alzada para arriba, dice Luz Ramos. Saludos, dice Odalia Rodríguez. Miren a Luz Ramos, que está comentando mucho en YouTube, ya la estoy reconociendo, así que voy a tener a la gente que sé que es súper leal en YouNow y en YouTube para que poco a poco nos vayamos conociendo y después podamos hacer una convivencia en vivo. Vamos a abrir teléfonos para que nos hagan otra llamada telefónica. Y ahora va a ser por teléfono, ¿les parece? Vamos a hacer que sea una llamada telefónica. Ok, vamos a ver quién nos puede llamar por teléfono en este momento. Y la siguiente va a ser... Ok, tenemos la primera llamada telefónica. Buenas noches, Oxlack Castro en Realidad Paranormal. ¿Quién nos llama? Hola. ¿Eres...? Hola, buenas noches. Fanny. Soy Fanny. Hola, Fanny, ¿cómo estás? Bien, gracias. Nos estás llamando desde Cancún. Así es, desde Cancún. Fanny nos llama desde Cancún. Y ya había en alguna ocasión mandado evidencias de que en una escuela aparecían bellitas como de niños pequeños, como si fueran de duendes. Ese video lo pueden ver en mi canal de YouTube. Pero hoy, ¿por qué nos llamas, Fanny? ¿Tienes una nueva historia? Sí, te quería actualizar sobre lo mismo de la escuela. Ah, hueva. Porque esta vez fueron historias de las mismas maestras. A ver. Que me contaron allá. Wow, a ver, cuéntame entonces. Mira, mi directora me había comentado... A ver, si nos puedes platicar desde... para que la gente conozca el caso. Okay. ¿De qué nos vas a hablar? Bueno, en la escuela donde yo trabajo, se dice que hay aluches. Esos son, desde hace mucho tiempo, ya que mi papá trabajaba allá mismo y yo fui la que heredé su plaza. Entonces, se dice que ya hay aluches. Pero en la parte de atrás hay una escuela primaria donde han muerto con niños, la verdad. Yo estuve presente en una de las muertes de los niños, lamentablemente. ¿En una primaria se han muerto niños? ¿Por qué razón? Mira, uno fue una niña de 7 años, yo estaba en tercero de primaria. No sabemos qué le pasó, lo cura y comió pintura de aceite y murió en la dirección de la escuela. ¿Comió pintura de aceite? Sí, estaban pintando las paredes y en la hora de receso la niña solo agarró la cubeta y se la estaba comiendo. No puede ser. Y murió. Entonces, ¿tú viste eso? Sí, eso yo lo viví. Yo lo vi. Después, estando en quinto grado, que su papá era policía, le agarró la pistola, lo llevó a la escuela. Jugaban con las pistolas y uno terminó matando al otro niño. Porque para que era policía. ¿Y es una primaria? Sí, es una primaria. Ok. Entonces hay muertes de niños en la primaria de al lado de donde trabajas. Tú trabajas en un kinder. Sí. Guardería kinder, sí. Ok. Sí, y el más reciente fue el de una tipa que atropelló a un niño en la entrada de la escuela. Ya estaban saliendo. Este es el más reciente que yo tengo consciente, o sea que 3 años más o menos. Qué feo, ok. Yo trabajo ahí de noche, ya no, trabajaba de noche, ahora estoy entre semana, pero me pasaba de que se escuchaban los pasos, que se escuchaban pasos en los salones, porque yo dormía en la, entonces que caían cosas, y fue lo que pasó, que yo te mandé las imágenes de un día, entregarlo un lunes, me aparecen esas huellas, que la verdad pues no tenía mi celular a la mano, corrí por ella, se apareció la otra y yo me saqué de onda. Entonces ya esa historia ya la tienes. Y de allá, la más reciente que me han dicho ahorita, fue con una junta y en el área de lactantes, que es donde cuidan a bebés de 45 a 3 años, de 45 días de nacido a 3 años. Okay. Pasan muchas cosas. A veces ven a los bebés jugando solos. Dice que son con los aluches. A las maestras les han cerrado puertas, tienen unas rejas que dividen los salones. Y ellos les han cerrado en su... O sea, ellas apenas la abren y como que se las jalan y las cierran. Las aporrean. Sí. Entonces ellos se quedan paniqueadas. Hay juguetes que se prenden sin que tengan batería. Y he llegado a verlo 2 veces armando, porque tenía que armar un juego allá para que los niños. Y me tocó un juguete que era como un pianito que estaba prendido, hacía un sonido raro, como estática, pero no tenía nada de pila. Sí. De allá tenían un pollito, un pollo, que según se mueve al movimiento. Y yo cuando entré a esa sala no estaba prendida. De repente volteé porque escuché como que estaba moviendo algo. Veo que ese pollito está funcionando. Sí tiene pilas, pero estaba apagado cuando yo entré. Después se fue así como que, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y eran como las 8 de la noche más o menos que yo entré a esa sala a hacer la limpieza. ¿Tú haces la limpieza áreas ya de noche, ya los niños fueron y es cuando... No hay nadie. Ajá. Estoy yo sola, especialmente en la noche. En la noche a veces se escucha muy feo cómo aullan o cómo se llama, cómo lloran los gatos, porque hay muchos gatos, se escucha muy feo cómo lloran. Y nunca los había escuchado así, o sea, parece que hablan. Sí, te entiendo. ¿Y ya no has encontrado más huellas de manitas? No, hasta ahorita no. Solo el director una vez me dijo que en las ventanas de la dirección encontraron unas huellitas, pero eso ya no lo vi. A mí me lo comentó la directora, pero ella me decía, no, es que es normal. Acá te cierran las puertas, las maestras me han dicho que les rompen hasta ya preparadas. para sus clases, se las rompen, literalmente se las rompen. Sí, es como si en la guardería también hubiera por ahí, pues, estos seres que les dicen aluches. Ahorita me están comentando que son aluches, porque nos están viendo desde diferentes, son duendes, o así se les llama a los duendes en esa parte de México, ¿verdad? Sí, así es. Acá en lo que es la península se les llama aluches, y son seres que te hacen travesuras a menos que les des una ofrenda. Mayormente dicen que son los que cuidan el área de la naturaleza, y ha habido un caso acá que de hecho salió en las noticias, de un niño que se fue, o sea, lo desapareció en el bosque, en el monte, y vino apareciendo 21 años después y haciendo un chamán, o sea, sabiendo todos los secretos de la naturaleza, y él dijo que los mismos aluches se lo habían llevado para enseñarle todos esos secretos. ¿Eso recién acaba de suceder allá? Sí, más o menos tiene como 3 años que hasta en la noticia salió, de que igual salió en la noticia de que se había desaparecido un niño por la misma circunstancia. Eso ya lleva bastante tiempo, pero según se dice que si se llevan a los niños, los regresan siendo grandes chamanes. Ok, es los aluches interactúan. ¿Tú has visto algún que esté platicando, hablando, interactuando con algo? Fíjate que no, yo no convivo con los niños, yo estoy de noche. Okay. No hay nadie. Las maestras me han comentado. Okay, que sí, que los niños como que interactúan con algo que no pueden ver. Así es. Hay muchos casos, por ejemplo, que me reportan donde niños chiquitos se esconden bajo la mesa, en algún rincón, y comienzan a jugar con, como si jugaran bien, tratan de balbucean, y para hacer eso se esconden, y es que dicen que es, pues los llevan a lugares donde estén solos o alejados de la vista de la mamá, juegan con ellos. Sí, de hecho mi madre me comenta que a los 4 años nosotros teníamos un monte atrás donde vivíamos, y siempre veían que estábamos jugando, y que cada vez que nosotros nos iban, nada más veían como el césped se movía. Entonces ellos eran los aluches, y nos tenían puesto protecciones, todo eso lo que dicen lo que son los chamanes aquí. Sí, pues una de esas evidencias, por ejemplo, en tu caso, lo que nos estás contando, pues tenemos fotografías de las huellitas que pudieran haber dejado los duendes, ¿verdad? Sí, así es, la evidencia que tengo. No, he tratado de volver a captarlo, no me ha vuelto a suceder, pero sí, escuchar hasta que me hablan, cuando estoy barriendo la parte de la piscina, todo oscuro. Porque estás totalmente de noche haciendo la limpieza, ¿verdad? Sí, en la madrugada. Sí. Ok, y entonces, bueno, ¿cuánto tiempo tienes? Año y 3 meses. Bueno, recién es tanto tiempo. Pero yo nos pasamos a vivir aquí en Cancún. Mi papá trabajaba allá y allá vivíamos. Sí. Bueno, entonces la escuela la conozco. No te escuchamos, estás como tapando el mío. Sí, la escuela la conozco desde que tenía 6 años. Porque vivía. Okay. 6 años, todo de las evidencias que al término de esta llamada, para que la gente que no conoce el canal de YouTube vea un poco sobre lo que nos estás contando, es el mismo caso, solamente me estás ratificando que efectivamente las maestras dicen que los niños juegan con algo que no pueden ver. Sí, juegan con algo, pueden ver, les cierran las puertas, les prenden los juguetes sin que nadie los toque o no tengan ni siquiera pilas. Exactamente. Pues bien, te voy a pedir que por favor sigas investigando, pues bueno, o estés, pues muy, observes muy bien si hay más evidencias, y si sabes más de algún caso, pues no, en otro programa. Y sobre los casos de los niños que han muerto en la escuela de al lado, pues lamentable, y no, si sabes algo al respecto, si espantan o si hay algo ahí extraño, pues también que nos lo cuentes, ¿te parece? Claro, de la escuela de lado, lo que tengo entendido es que han visto a la niña, la han visto en los baños, que es donde se ella, y en la parte de las canchas. Entonces, el velador que ya se jubiló de allá una vez me lo comentó, pero hasta allá es lo único que yo sé de Leva. Bueno, muy bien. ¿Nos platicas en el programa? Pues si sabes algo más al respecto, si tienes otras historias. Gracias, te mando un abrazo, y bueno, me quedé pensando en la historia que me contaste, porque efectivamente esas cosas suceden, y a veces los niños pueden ver cosas que quizá nosotros no, y que no entendemos tampoco. Así que yo creo mucho en eso de que los duendes pues interactúan con los niños chiquitos. Sí, así es, acá es ya algo muy común, digamos así, que ven muchos niños hablando con aluches, porque pues la verdad hay mucho monte, la verdad. Aunque es una ciudad muy grande, hay lugares donde el monte está grande, y hasta mis vecinos que tienen bebés pequeños me han comentado eso, de que los ven hablando solos. Muy bien, Fanny, te mandamos un abrazo hasta la península. Y esperamos que nos cuentes otro relato próximamente, y espero que también te guste el nuevo formato. Gracias. A mí me encanta. Gracias a ti, Orlan, por recibir mi llamada. Adiós. Buenas noches. Bye, que estés bien. Pues ahí está Fanny contándonos su relato. Voy a bloquear en este momento las llamadas y voy a poner un fragmento de esto que nos mandó Fanny hace tiempo sobre las huellitas que aparecen, y un video que grabó allá en esa escuela. Ella hace el aseo durante la madrugada, llega a hacer el aseo en la noche, y bueno, esto es lo que ella ha captado. Así que esto fue parte de algo que ya había subido al canal de YouTube, porque me parece muy interesante. Vamos a ver solamente un fragmento y continuamos. Trabaja en una escuela, ya me había enviado en una ocasión el siguiente video, asegurando que este juego se movía por sí solo, y que debido al peso que este tenía, no era posible que fuera el viento el que lo moviera. En aquel primer correo, la historia no me pareció tan extraña. Sin embargo, recibí uno nuevo de ella, en donde había hecho un descubrimiento en el patio de escuela, y además me narraba los extraños sucesos que ahí constantemente pasaban. Fanny relata que durante las madrugadas se escuchan pasos, objetos caer y golpes sin razón de ser. Al parecer, estos fenómenos provienen de la escuela primaria, que se encuentra a un costado y en la cual han muerto 3 niños por diferentes accidentes. Es bien sabido en ese lugar sobre esos ruidos y un fenómeno paranormal, por lo que también muchos creen que pueden ser a los duendes en esa región del país. Lo que van a escuchar a continuación es la evidencia que Fanny encontró sobre algo desconocido. Me pasó algo raro ayer lunes por la madrugada. Les cuento. Resulta que me tengo que levantar a las 4:30 de la mañana para entregar la escuela donde trabajo limpia y sin hojas. Llevo ya casi un año ahí y esto nunca lo había visto. Bueno, estaba barriendo y me di cuenta que donde están las llantas hay polvo. Y en ellos vi primero una huella debajo de la llanta blanca. Pero en ese momento no tenía mi celular, así que fui por él. Al llegar, vi plasmada la huella debajo de la llanta roja, a lo cual tomé la foto. Nótese que se barre el polvo debajo de la llanta, pero aún así queda marcada la cerda de la escoba. Ya tenía sabido que en la escuela donde trabajo había aluches, o duendes, pero esto fue la primera vez que lo veo. En las fotografías que mandó, podemos distinguir efectivamente huellas de pequeños pies descalzos. Y si prestamos atención, notamos que son anchos y voluminosos. Más extraño aún, es que solo se encuentra una huella bajo cada llanta. Y esta está marcada en el polvo, por lo que podríamos descartar que fuera la marca del pie de un niño del colegio. Esta extraña evidencia ha dejado inquieta a Fanny, quien trabaja ahí por la madrugada. Sin embargo, puedo teorizar que quizás son huellas creadas con la mano y por eso no son iguales una con la otra. Pues ahí está el video que Fanny nos envió y las evidencias de lo que nos contó esta noche en estando aquí en la transmisión en vivo. Son las 12:03 de la noche. 12:03 de la noche. Y bueno, vamos a recibir una llamada más antes de cerrar el programa. Esto, recuerden, es el primer programa en este formato que ya tenía mucho tiempo que me lo habían pedido, que tenía muchas ganas de hacer y que por eso de alguna forma estoy tratando de tener la seriedad, la máxima seriedad posible, porque en YouNow pues platicábamos de otras cosas, pero por el respeto que se merece el programa de La Mano Peluda, en el cual pues estoy tratando de realizar algo similar, por respeto pues trato de ser un poco más serio y esperando les guste, porque estos temas sí pueden caer en esta parte de que pueden ser risibles o también muy interesantes, y eso es la parte en la que yo me quiero enfocar, que cada llamada que atienda, que cada relato que ustedes me cuenten, lo tome como algo que me están compartiendo y que de verdad fue muy serio en su momento para ustedes y con mucho respeto. Así que les agradezco mucho a las personas que me están viendo en vivo y en directo por YouTube, por YouNow. Es el primer programa de este tipo de formato y esperemos que mañana podamos hacer una transmisión igual. Si no, el lunes, desde el lunes comenzará esto a andar. A las 10 de la noche realizaré mis directos para que por teléfono, por WhatsApp y me cuentes alguna leyenda del lugar donde viven, algún relato de alguien más, alguna pregunta que me quieran hacer de corte paranormal, de misterio, etcétera, con mucho gusto, porque en este espacio nos vamos a unir todas las personas que nos gustan estos temas y que nos agrada hablar de ellos. Son las 12, me acaban de apagar la luz de allá atrás. Y cuando apagan la luz de allá atrás significa que ya no voy a cenar, así que bueno, vamos por la última llamada telefónica de la noche. Espero ustedes estén muy contentos, todos los que no salieron de fiesta, pues bueno, hoy estamos viviendo una noche de terror, una noche paranormal, contándonos las historias que les han pasado. Betty Parra, que nos ve desde Guadalajara, le mando un abrazo a ella, a su esposo y a sus niñas, mil gracias por estar acá. A Chupamirto 96 desde WhatsApp, desde YouNow. A Carvajal 14, las transmisiones van a ser a partir desde del día lunes a las 10 de la noche. No sé si toda la semana puedo hacer transmisiones, pero sí habrá al menos 3 transmisiones durante toda la semana. Y aquí estaré 10 de la noche por WhatsApp, por YouNow o por YouTube también. Este es distinto, aparte es visual y ojalá pudieras mandar pruebas con esta chica Fanny. Muy buenos saludos. Dice Mister Benito 16 que le está gustando el programa y que efectivamente esto le da un plus el que podamos ver fotografías y videos también. Acá en Ciudad Delicias, Chihuahua, se aparecen los monigotes, así les dicen. En Delicias, en Chihuahua, allá en la frontera, creo que sí es la frontera, dicen que les llaman los monigotes a los duendes. Y es que en diferentes regiones de México les llaman diferentes, efectivamente. Quiero llamarte, dice Tom Player 693. Ok, vamos a dejar que entre una llamada por WhatsApp. Vamos a poner fuera de servicio la línea telefónica y vamos a responder una llamada de WhatsApp. En este momento está la línea. Quien quiera llamarme por teléfono y contarme su experiencia, pues adelante. Están entrando inmensidad de llamadas perdidas. Ok, y una acaba de entrar. Y vamos a responder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Oxla Castro, Realidad Paranormal. ¿Quién nos llama? De YouNow. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿quién nos llama? Lumi, de YouNow. Lumi, de YouNow. Hola, buenas noches. Cuéntanos, ¿qué experiencia paranormal tienes? Hola. Bueno, te voy a contar una experiencia que a mí me pasó hace muchísimo tiempo, pero te tengo que contar todo el inicio, está medio larga. y ha sido de las más raras que me han pasado. Ok, vamos entonces por partes, cuéntanos. Ok, bueno, todo comenzó cuando yo tenía como 10 años, entonces yo me levanté en la noche y pues de repente en mi cama veo un hombre de negro y veo, bueno, tú debes de saber, veo a una persona con un sombrero negro, de gabardina, y a este le conocen como el Hatman. Entonces yo lo veo parado ahí, enfrente de mi cama, y yo me quedé así con cara de... ¿Desde dónde nos llamas? ¿Puede ser? Mandemos, llamo de Tabasco. Desde Tabasco, ok. Desde Tabasco, sí. Okay. Entonces, me tallé los ojos y yo me quedé así de... No puede ser que esté viendo esto. Y pues ya, traté de dormirme otra vez, luego me vuelvo a levantar y lo veo, pero en la puerta de mi cuarto. Ya fue en ese momento que vuelvo a quedarme así de no puede ser, lo que estoy viendo no es real. Entonces yo me paré y lo quise seguir. Y cuando lo quise seguir, esta cosa corrió, se fue a la puerta principal de mi casa y se hizo humo. Tenías 10 años. Viste a un hombre con un sombrero en tu habitación y lo quisiste perseguir. Sí, de hecho me dijeron que estuvo mal porque según dicen que te conducen a la muerte. Bueno, ahí te va lo que sigue. Ok. Bueno, después de esto, yo cumplo 16 años, entro a la prepa y me pasa aquí lo extraño. Porque empiezo a sufrir parálisis del sueño, pero seguido sufría parálisis del sueño. Okay. Entonces, saludos a todos que me están viendo. Entonces, yo traté de ignorar esto de la parálisis del sueño, y pues en una ocasión iba caminando yo en el centro de Tabasco, y se acerca una persona y me dice, oye, fíjate que tú tienes una sombra que te está siguiendo, y yo dije... Esta persona me está echando choro, ¿no? O sea, una persona te detiene en la calle, una persona que no conocías y te dijo... Sí, no conocía, absolutamente no la conocía. Y te dijo que tenías o que llevabas una sombra contigo. Sí, de hecho me dijo que tenía a la muerte detrás de mí todo el tiempo. Eso me lo dijo. Wow. ¿Y tú qué le respondiste? Yo no le creí, pero después yo me meto a un curso... Y en este taller yo no conocía absolutamente a nadie, y estaba una viejita, y se me acerca y me dijo, oye, mijita, te tengo que decir algo, y le digo, sí, dígame, y me dice, es que tú tienes a la muerte detrás de ti, y está en tu espalda todo el tiempo. O sea, y ahí fue donde otra persona te dijo lo mismo. Sí, otra persona me dijo lo mismo. ¿Cuántos años tenías ya? Ya tenía 22 años y sufrí parálisis del sueño como desde los 16 hasta como los 24 años. Hijo, yo igual le ha de tener la muerte en la espalda porque sufro de lo mismo, ya no soporto dormir porque todas las noches quizás me pasa así. Ok, entonces te dijo que tenías la muerte en la espalda, ¿qué hiciste? Sí, pues la verdad... Te voy a ser honesta, fui escéptica mucho tiempo hasta que en un momento me pasó algo muy feo y fue que yo veía esta sombra, yo la veía en mi cuarto, entonces veía mi cuarto y veía yo esta sombra y en una ocasión se quedó una amiga a dormir en mi casa y ya cuando fue lo más feo fue que lo vi y como que me estaba sacando algo, no sé, algo como algo negro. Entonces fue donde yo quise despertar porque yo vi que era un sueño. Ya fue donde me desperté y estaba mi amiga al lado, pero estaba así como con miedo. Y ya me dijo, no, ¿sabes qué? Tú tienes algo muy feo y tienes que ir a que te recen. Y yo le dije, ay, no, le digo, ya vas a empezar igual que todas las personas. Entonces, primero fuimos con una persona que está... Y voy con esta persona y me dice que las personas que me habían hecho daño era una mujer gorda, chaparrita y un hombre alto. Bueno, ahí me dijeron que me tenía que hacer y me enviaron unos menjurjes, cosa que no hice caso. pero ya después me mandan con una persona de, esta chica me manda con una persona de Tabasco. Y ya fue donde voy con este de Tabasco y me dice lo mismito. Me dice, es que a ti te hice daño una mujer gorda con un hombre alto. Y ahí fue donde yo me quedé. ¿Cómo es posible que dos personas de lugares diferentes que no se conocen me dicen lo mismo? Okay. Es ahí donde me sorprendí. Ok. Entonces, yo hice ya lo que me dijeron, porque me empezó a rezar así, y ya hice lo que me dijeron, pero afortunadamente después de eso, pues ya dejé de vivirlo. Pero esa ha sido la experiencia más fea que he tenido. Tengo más, okay. Pero es la más fea que he tenido. Y bueno, los menjurjes pues son como hierbas o ritos que debes de hacer para que eso se despegue de ti. ¿Los hiciste? Sí, los hice. De hecho, tenía que rezar a la cruz de San Benito y no sé cuánta cosa. Sí, lo hice. ¿Y lo hiciste? ¿Y la persona te ha dicho que sí se fue esta sombra que traías en la espalda? Pues fíjate que me dejó de pasar esto de la parálisis del sueño, porque sí me pasaba muy constantemente. Ok. ¿Y tú qué piensas? Efectivamente, ese hombre que viste a los 10 años, esa sombra en tu habitación, ¿crees que de alguna forma era un espíritu que se quedó contigo? Yo sí creo que fue algo paranormal, porque sí hubieron muchas cosas que me hicieron dudar, como te digo, lo de la señora, lo de las dos personas que me dicen esto, o sea, era como poco probable que personas que no me conocían me dijeran ese tipo de cosas. Entonces, yo a partir de ese momento, yo empecé a creer más en esto de los fenómenos paranormales, hasta que me pasa eso, fue que empecé a creer. ¿Y la mujer y el hombre que te estaban haciendo ese tipo de brujería, supiste quién era y por qué? Sospecho quiénes eran porque, pues a mí me encantaba también esto, de hecho me gusta mucho lo del tema paranormal, pero estas personas estaban metidas en una cosa ya más fea, más oscura, porque me dijeron, es que a ti te gusta lo de miedo, te queremos jalar, pero ya estaban metidos ellos en una secta. ¿Y tú hiciste algún tipo de ritual? No acepté. Ok. ¿Quieres contarnos en una próxima experiencia algo sobre esto de los de las sectas y de las cosas, otras cosas que te han pasado? Sí, de hecho te tengo un caso, pero ya sería que te cuente después. Fue un caso de un audio. Está bien. Sí, vamos a dejarlo para el próximo programa. Mientras tanto, Pues bueno, tu historia de esto de la muerte que traes pegada. Yo he escuchado muchos relatos y a muchas personas que les sucede lo mismo, que dicen que van a algún lado y que después de ir a ese lado, un espíritu se les pega en la espalda. Yo no entiendo cómo es eso, pero según hay personas en el mundo que pueden ver esos espíritus en otras personas. Y, por ejemplo, son las personas que te detuvieron y te dijeron, oye, traes ahí a la muerte pegada, ¿no? Sí, curiosamente la señora que me dijo, la viejita, se dedicaba a hacer sanaciones. Sanaciones, y la otra persona no sabes. La otra persona sí no supe que si tenía un don o algo. Okay, cuando tenías esta presencia a tu espalda, que la llevabas contigo, como ese espíritu parásito que se había pegado a tu cuerpo, ¿te sentías cansada? ¿Estabas? Sí. ¿Tenías malestar? Sí, sentía. Sí, sentía mucho cansancio y de hecho sentía mucho miedo a dormir, me daba miedo a dormir y no me podía, era como que ya no quería. Sí. ¿Crees que te pasó esto por estar viendo muchas cosas paranormales, de terror, meterte un poco en lo que es la brujería, el ocultismo? Sí, de hecho sí siento que me pasó por eso, porque leía muchos libros de ocultismo, por curiosidad leía mucho este tipo de libros y siento que sí. Bueno, entonces yo creo que nos pasa lo mismo. Yo creo que nos pasa lo mismo. A mí todavía no me dicen que tengo la muerte en la espalda, porque pues no salgo de mi casa. Pero Bueno, más adelante me vas a platicar si recuerdas ese ritual que hiciste y más historias que hayan pasado. ¿Ahora te sientes bien? Sí, ya me siento mejor, o sea, ya no es como que siente ese miedo, pero yo es lo que les he comentado a varios que ya no me quiero meter como con esos juegos o este tipo de andar buscando algo más. O sea, me gusta lo paranormal, pero no quiero adentrarme al hecho de que voy a jugar la Ouija o cosas así. Sí, porque a los que nos gusta esta temática a veces comenzamos a entrar al punto donde nos queremos comunicar, donde queremos saber más, donde empezamos a hacer tipo de rituales o de cuestiones como para llamar a los espíritus. Es ahí donde efectivamente nos afecta, porque si existen o si hay alguna forma de energía que nos pueda afectar, pues es por ejemplo donde dicen que hay posesiones o en esta ocasión como que se pega a ti el espíritu y te roba la energía. Yo no sé qué más suceda, pero también cuando duermes es cuando tu espíritu está vivo, más vivo que nunca, y a veces sale de tu cuerpo. Es el tipo de viaje astral y es entonces donde este espíritu puede aprovechar para poseer tu cuerpo. Eso es más o menos las historias o las cosas que se creen, pero muchos no piensan que esto sea verdad, pero la gente que lo vive, lo experimenta, te entiende. Como yo, a mí igualmente me da miedo irme a dormir. Hay muchas personas que adoran ir a dormir. A mí me da miedo apagar la luz e irme a dormir. Es la edad que todavía tengo, que a veces tengo que dejar la luz prendida porque efectivamente me suceden mucho este tipo de cosas. Anoche mismo viví una experiencia de este tipo que ahora la voy a contar, y te agradezco muchísimo que me hayas llamado y me hayas contado esto. Me veas desde YouNow y seas leal al programa. Espero te haya gustado el formato y puedas participar en los siguientes programas. Sí, muchísimas gracias, saludos a todos. Bueno, buenas noches y cuídense mucho. Buenas Te noches. dejo contar tu historia. Mis gracias. Un abrazo. Sí, abrazos igualmente. Bien, pues ahí tenemos la historia. Hay muchas historias similares como la de ella que nos ha hablado desde Tabasco, en donde a las personas por entrar a un panteón, por entrar a una cueva, por entrar a una casa abandonada, por juntarse con otras personas, por comenzar a jugar Ouija o hacer este tipo de invocaciones, rituales, es cuando dejas como una entrada a los espíritus para que estén contigo, para que de alguna forma se peguen a ti. Les voy a comentar, les voy a decir, de la población, yo llevo muchos años estudiando esto, conociéndolo, escuchando los relatos, leyendo, etcétera. Me he dado cuenta, salud, que el 50% de la población no cree en fantasmas ni en todo esto que estamos escuchando. Y el otro 50% sí lo cree. ¿Por qué lo cree? Porque lo ha vivido, lo experimenta, porque hay personas que de alguna forma tienen la sensibilidad. Y el otro 50% no lo tiene. Es como que algo está despierto en nosotros, más sensible, en un 50% de la población. Y por eso los otros no lo creen. Y por eso, a pesar de que nos sucedan cosas, otros piensan que es falso. Pero no, la verdad está ahí. Los fenómenos suceden. Si bien les llamamos paranormales o no, es porque no conocemos en total lo que es la verdad, lo que es el espacio, el tiempo, el universo, nuestro mundo, las dimensiones. El hombre apenas acaba de nacer, acaba de surgir, acaba de venir de estos descendientes y acaba de terminar una época y estamos comenzando la otra, la de los humanos. Así que nosotros somos recién nacidos en un universo infinito. Desconocemos absolutamente todo. Incluso lo que hay dentro de nosotros todavía no lo comprendemos. Entonces, todo este tipo de cosas paranormales que hablamos de espíritus, de energías, de la muerte, cosas así, son formas de llamarle, porque aún no sabemos cómo es que estamos concebidos, ni en qué plano existimos, ni cómo es. Así que, para la gente que es escéptica completamente, yo soy escéptico, se los he dicho, pero la forma escéptica de ser curioso y saber por qué suceden las cosas. Hay otros que son escépticos, pero que rechazan totalmente todas estas historias y estas experiencias. Las cosas no son así, ni es frío ni es caliente, es a la mitad. Siempre los extremos son malos porque no nos permiten medir ni a abrirnos a nuevos conocimientos. Así que todo conocimiento se parte desde el medio, desde el 50% creo, 50% no. Pero la gente que ha vivido estas experiencias sabe que lo que cuenta y lo que les ha pasado ha sido real. Anoche a mí me sucedió algo similar. Yo todas las noches se los he compartido en mi página de Facebook, en videos, o se los he contado. Pasan cosas en mi habitación desde hace mucho tiempo. Yo creo que de alguna forma soy de esa parte de personas sensibles. Tengo muchas historias que me han pasado y a pesar de que me suceden, siempre digo, no, voy a buscarle el lado objetivo para explicarlo. Anoche, como me ha pasado casi todo el tiempo, de hecho ya me sé la fórmula, cuando me sucede algo raro en la noche, cuando voy a dormir, dejo la luz prendida y se acaba. Ya puedo dormir tranquilo. Anoche estaba dormido y de repente sentí como alguien se acercó a mi cama, se recuesta a un lado y yo tenía la mano, la tenía así, estaba dormido de esta forma. Y entonces siento como si alguien con la mano así me pegara muy fuerte aquí en esta parte, en la axila. Me pega directamente y muy fuerte. Yo tenía la mano así porque estaba dormido de esta forma y me pegó tan fuerte que me hizo pues quejarme de dolor y de tocarme inmediatamente acá. Y entonces nuevamente digo, porque eso a mí me molesta mucho, me molesta que los fantasmas sean de esa forma, o de que los espíritus o de la cosa que sea sean de esa forma, que te hacen algo y eso es lo que da miedo, te hacen algo y como que están burlándose de ti, te ven, te observan y no puedes hacer nada. Entonces me molesta mucho desde hace mucho tiempo, me da miedo pero me da más coraje porque molestan. Entonces tuve que prender la luz, me estuve otro rato despierto, ya eran como las 3:30 de la mañana, 4, yo duermo hasta muy tarde y eso fue lo que me sucedió anoche. Pero experiencias de ese tipo la vivo constantemente y pues mis más allegados saben que yo no puedo dormir porque sucede esto. Mucha gente dice que me pasa porque tengo muchas cosas antiguas, compro muchas cosas de otras personas. Otras personas me regalan objetos que yo no sé de dónde salieron. El día de hoy, pues me llegaron con un oso de peluche. ¿Me lo puedes pasar, por favor? Un oso de peluche que estaba colgado en un árbol, pero tiene garras y colmillos. Yo sé que es un custom, es un juguete o es algo que le pusieron garras y le pusieron colmillos y lo trataron de hacer feo y estaba colgado en un árbol. Está todo mugrosito y feo, pero digamos que eso no es lo terrorífico, que tenga colmillos, que tenga garritas, etcétera, y que estuviera colgado de un árbol. Eso no es lo feo es de quién, a quién perteneció, quién le puso esas garras, esos colmillos, en dónde estuvo este oso, en qué casa estuvo, qué cosas vio. Digamos que si este oso tuviera vida o tuviera una memoria y pudiera ver todo lo que, o grabara todo lo que ve, imagínense dónde estuvo, quién lo colgó en ese árbol. Acá tiene aquí pueden ver, este es un alambre, ahí estaba colgado en un árbol. Así que yo creo que por ese tipo de cosas es que se traen o se vienen energías dentro de los objetos y por eso me suceden cosas. Próximamente les voy a platicar, les voy a hacer un video sobre un cuadro que compré en las chácharas donde hay una fotografía de muñecas antiguas. Pero hay una en medio, una muñeca con ropaje negro que en lugar de que se vea menos, se ve más. Y esa muñeca, de alguna forma, como la tengo al lado de mi cama, de alguna forma he sentido pues cosas extrañas. Así que, pues bueno, a mí me encantaría seguir. Voy a mandar saludos antes de irme a toda la gente en YouTube primero. Dice, efectivamente, Oxlack, ya admito que un abrazo, está en Black, dice, ese oso parece a mí en versión peluche, Mifars López dice qué bonito. Fernanda García, un abrazo. Ángel Martínez en YouTube también un abrazo. Jorge Alexis que nos está sintonizando también en la transmisión desde YouTube. A Ganso Slipper, un abrazo. Dice es un muñeco de vudú. Aide dice no lo abraces. Me lo acaban de traer hace 2 horas. Me lo acaban de traer. Lara Cruces, yo no sé ni de dónde venga ese oso. Les voy a mostrar las fotos en mi página de Facebook de donde estaba colgado. Se los voy a mostrar. Acá abajo de mi escritorio tengo muñecos que también los encontré colgados en diferentes partes que me han regalado. Tengo duendes que tengo amarrados en bolsas porque me dan miedo. Así que poco a poco en este programa yo les voy a estar enseñando mis cosas, les voy a estar platicando mis experiencias y vamos a escuchar sus relatos. Un abrazo para Gisela Andrea, para Rodrigo E., para Ali Sánchez, para Mayrim Niram, para Dante Ervin, para FAGM, saludos hermanos, dice Arturo Gamer, un saludo Oxlack, Matías BJ dice salúdame, estoy leyendo comentarios de YouTube. Ángel Martínez dice un abrazo, recomiendo poner un crucifijo. Steam Joshua 911, Rider Fake dice no tengo Facebook, esto es Friday. Juan Martínez, un abrazo, estoy en vivo y en directo, 500 personas viéndome en aquella transmisión y acá también tenemos 125 personas, 21,000 likes, somos número uno en YouNow. Un abrazo a Lucerito que nos va a llamar en otra transmisión porque el día de hoy no la dejaron hablar, pero ya pudimos resolver ese tema. Mi número está ahí, el WhatsApp también, solamente lo vamos a abrir, lo vamos a usar cuando sean los días de programa. En algún momento quizá yo revise WhatsApp, pero 1, 2 o 3, no tengo mucho tiempo de revisar todos los correos que me lleguen, pero les prometo que para la gente que me escribió en el WhatsApp, voy a leer algunos comentarios ahí también. Les agradezco mucho y espero que hagamos una comunión fuerte y que este programa Realidad Paranormal, que se va a transmitir en vivo y en directo desde el centro de la Ciudad de México a las 10 de la noche entre semana, por ejemplo el lunes estoy decidido a hacerlo, si mañana llego temprano también podré hacer una transmisión de este tipo. Así que ya saben, esto es Realidad Paranormal, el primer programa de este nuevo formato en YouNow y en YouTube al mismo tiempo. Mi nombre es Oxlack Castro, les agradezco mucho a todas las personas que hayan estado acompañándome aquí, a la Legión Oxlack y a la familia Oxlack. Sigan viendo mis videos y constantemente en mis redes sociales les estaré compartiendo cosas. Mil gracias a todos, los quiero mucho, descansen, buenas noches y que puedan dormir tranquilos el día de hoy. Buenas noches a Lucino Chicharrón, le mando un abrazo. A Juan Ale, buenísimo Oxlack dice, desde YouNow, a Yokomari, las hijas de Lilith, a Checo Vázquez, muy buena transmisión, gracias, a Alex Alfonso, a Santiago L, gracias, buenas noches, descansen, los quiero mucho, nos vemos en el siguiente, en la siguiente transmisión. Estás a punto de entrar al misterioso mundo de Realidad Paranormal. Realidad.